¿Estamos en el aire? Hombre, pues sería lo suyo que no. Siempre estamos en el aire y con los pies colgando, tocando siempre la tierra. Chicos, hoy programa... No entiendo nada. Pre-Next Gen. ¿Puede ser seguramente el último programa ya antes de la Next Gen? No. ¿Penúltimo? ¿Penúltimo? Sí. Penúltimo. ¿Cómo está el marcador? ¿El calendario? ¿Cuánto...? ¿Qué pone en el calendario? ¿Menos 5 semanas? Quedan 2 programas para la Next Gen. 6 semanas, 6 días. ¿En qué cae? En martes. O sea, 10. Que nos pilla el programa, ¿no? Empezaremos un programa un jueves y ya estaremos ahí. Ya nos sabremos. Sí, porque el siguiente programa toca el día 14 de octubre. Yes. El siguiente tocaría el 29 o 30. 28. Va a ser 28. Insoportable. Ese programa va a ser insoportable. Eso, totalmente. Y el siguiente ya es con la máquina en casa, con la nueva. Bueno, tú no, ¿no? Yo no. Os avanto ya. Seguramente habrá algún melón, porque hoy vamos a hablar. Van a haber melones y van a haber novedades de noticias bastante impactantes. Bastante impact. ¿Pero por qué no? Bueno, ahora lo hablamos si queréis. Si queréis hablar de ese melón, lo abrimos ya, pero... Qué calor pone el aire, ¿no? No hay aire. No. Hay cerveza. Espera. Se puede abrir una ventana. Está mucho... Hay esto. Mucho ruido. Lo que sí que me vais a dar aire para empezar el programa. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre en riguroso directo desde el Buenavista Studio. Bienvenidos a este programa Series X o Series S, este programa. Jos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Series X. Sí, somos full equip aquí, estamos aquí a tope. Somos lo mejor que podemos dar a nuestro público. Somos nuestra mejor versión. Seguramente no, pero pobres no somos. Poco. Muy bien, muy bien. Empieza el programa fuerte. Crane, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas a todos. Pues lo estoy pasando entre mal y bien. Como siempre. Sí. Porque aquí el host, mientras habla, tiene mi mando de Xbox One X medio abierto. Ah, sí, se puede comentar esta jugada. ¿Qué ha pasado? Hay un tema aquí de garantías, de setas. Bueno, me va a cambiar las setas del mando, que me las cargué jugando al Tony Hawk. Oli. Pero me la he cargado. Fantástico. Pero durísimo, ¿eh? Joder. Y en 3 días, ¿eh? Pues miraremos a ver si salen las cuentas, porque durante el programa intentaremos, Jos, evitar ruidos y movimientos. Que estabas aquí en plena intervención cuando hemos empezado el programa. Fantasía. Y no se puede. Si no hay vídeo. Se nos olvida el formato radiofónico muchas veces aquí. Cierran los ojos. Tenemos aquí también a nuestro querido jardinero. No sé si fiel, pero jardinero al fin y al cabo. ¿Qué tal, Cristian? Todo bien. Gusto de la pregunta de Sergio Zikis. ¿Te ha gustado? Y no somos pobres. Bueno, me ha encantado, sí. Pero aquí somos todo X. Todo. Todo. Aquí esto de ir a media horas... Generación X, Series X, Canal X... La quiniela X. Siempre. Hoy, programa de fantasía y nuevas generaciones. Estamos haciendo las cuentas ya para llegar a la Next Gen más pronto que tarde. Vamos a traer hoy melones de los oyentes, que normalmente nos nutren de preguntas y de temas para todo el programa. Y también van a salir dos temas muy gordos. Uno es la bien sabida y cacareada y famosa y explosiva compra de ZeniMax por parte de Microsoft y todo lo que conlleva en este último asalto antes de la Next Gen. Que parece que no, pero parece que tenemos uno de los luchadores está en la lona un poquito, ¿no? Bueno, no he salido. Tira, ¿no? De esa metáfora pugilística. No sé hacer eso. Tenemos a Microsoft, que está pegando a diestro y siniestro, está tirando ganchos, sí. Uppercuts, está a tope, y tenemos a Sony por ahora en la esquinica ahí, recibiendo con la defensa arriba, recibiéndolas. Parece que está aguantando de pie, pero a ver qué va a pasar aquí. Sí, empezó como una pataica, al principio, pero... ¿Pataica? Una pataica. Empezó como una pataica este año. Porque, sí. Que sigue en paz, que sí tal. Y ahora mismo es como pero tú dices. Sacando la artillería. La metáfora pugilística está... Es un point total. Sí, ahora mismo está en la lona. Que no se nos llame aquí nada. Ni... La referencia sería, ¿no? Sony sería Apollo Creed, ¿no? Que va hasta tope, con la polla afuera... Sí, pero por eso digo, no está en la lona, no está tirado. Con la polla afuera. El Apollo Creed, claro. ¿No? En la película, ¿cómo va? Con la polla afuera. Sí. Y luego llega Rocky ahí. Esto, permite el inciso lingüístico. ¿Por qué con la polla afuera denota superioridad? Porque puedes enseñarlo. Ha sobrado. No, porque me claro, yo sí, sé, yo lo entiendo, pero sí. Me parece fascinante lo de ir con la polla afuera. O sea, entro en la discoteca con la polla afuera. Sí. Imagínate cualquier situación de tu vida cotidiana que entras sí. Tan seguro de ti mismo que vas con la bragueta desabrochada y el cuarto de libra ahí de carne colgando. Y no te importa una mierda. ¿Por qué? Porque vas sobrado. La mejor situación. Así bueno. Voy a José a buscar la consola el 7 de noviembre. Sí. Bueno, vaya, es otro melón, ¿eh? Bueno, yo entraría de espaldas y con los pantalones bajos también. Porque es una... Ese, ¿eh? Sí. No sé si vais a entrar... ¿vais a por una o por las dos? ¿Hay algún valiente aquí que entre con dos bolsas? O sea, que entre sin bolsas y se vaya con dos bolsas de una cadena de... Yo voy a entrar con dos bolsas y me voy a ir con dos. Pero eso siempre, en todos los sitios que entro con dos y salgo sí, con dos. Sí, no hablo de las escrotales, me refiero a la con una Xbox y una... No, porque no salen el mismo día, por decirlo de una manera así, ¿sabes? Pero si salieran el mismo día, no saldría con las dos. Aquí, ¿quién tiene reservada ya la Series X? Aquí tres, ¿no? ¿Tres? Aquí tres. Tú, host, también, sí. Había ahí cierto dilema, ¿no? Yo la conseguí el día del Amazon. En Amazon tengo... Ahí conseguí entrar y reservar. ¿Cuántas tienes, por curiosidad? ¿Cómo? Reservada. Una. No se puede, no puedo reservar en ningún sitio más. Te reconozco, ¿eh? O sea, que me interese. Reservé Burgos. O sea, en el EMAC, directa... Vaya subida esa. En el EMAC fue imposible. Estuve ahí como un loro esperando a picar y yo le daba ahí a actualizar y nada. Me quedé sin directamente. El otro día pusieron algunas cuantas más y lo mismo. A los dos minutos de poner la oferta ya no pude hacerlo tampoco. Suerte esa, que el día del Amazon sí que estuve ahí en el momento y la pillé. A ver, una cosa, me parece una porquería que en el año 2020 no haya un sistema de reservas en condiciones en ninguna página, porque al final te pones y las páginas y te da error, o te dice que no hay stock, luego vuelves a entrar y te ofrece una consola, la pones en la cesta no la puedes chequear, no puedes hacer el checkout, o sea, me parece lamentable. Es un poco, yo creo que por la saturación, ¿no? Del momento desde que entras y está todo el mundo entrando. No me jodas, si tenemos un sistema informático que tiene 45.000 aviones en el cielo y no se cae ni uno, no podemos reservar una consola. Que tendrá que habrá 20.000 de lanzamiento, no me cuadra. El tema de la reserva es un melón muy gordo, yo no sé qué ha pasado. Bueno, sí, supongo que es un cúmulo de factores, ¿no? Que no hay muchas, entiendo. Uy, te has quedado sin micro. Uy, se ha ido el Frank. Hola, ahora. Pero antes yo no recuerdo esta locura de las reservas, hasta hace una generación o dos, ¿no? La Play 3 yo no recuerdo que la reserváramos. Tú te presentabas ahí el día de lanzamiento y había un stock ahí que te la llevabas calentita y te ibas a tu casa. Eso ya ha pasado a mejor vida. O sea, tú te plantas el primer día allí con toda la ilusión del mundo a comprártela sin reservarla y te comes una mierda como un yo piano. Yo la 64 la reservé, ¿eh? Yo la reservé en la tienda, fui a Lemag de aquí de Montigala y la encargué allí y tenían una libretita con mi nombre, mi teléfono. El centro mail. Exacto, y el centro mail y me llamaba y me dice, tengo aquí la consola. Y me dice caca encima, todo el rollo, luego fuimos allí pero sí, lo de encargar consolas, de hecho la PSP la encargué, la DS la encargué. Nada, yo de esas ninguna. Y la 360, hombre, la 360 también la encargué. Con el magnífico DVD de reserva. Sergio, ¿tú trabajabas en esa época en el Carrefour? En esa época estaba en Carrefour, sí, cuando la 360. Y que yo recuerde, fue el día de lanzamiento, porque fue el día de mi cumpleaños, el día 2 de diciembre, y ese día que yo recuerde, no la reservamos tampoco. Yo no sé si habían reservas o no. A lo mejor la dejaste tú medio guardada, claro, ya. Claro, yo preparada. Para mí... Pero no, yo la primera que recuerdo que reservar, yo creo que habrá sido quizás la Switch. La Switch, sí, claro. Yo la Xbox One también la reservé. La 360, lo que te decía del DVD, tú reservabas la consola y te daban un DVD de reserva. Yo lo tengo aún con el que salía las features de la consola. Ponías en un DVD pero cualquiera. Eso aquí en España. Claro, si sí, aquí, me pilló fuera. Aquí en España. Ah, claro. A mí me pilló fuera. No me bueno, en el iMac lo hacían así. No me dieron. Te dan un DVD y lo ponías ahí los cuatro juegos titulares y la consola y tal. Tanto hablar de Mac. A mí lo que sé que me dieron fue una tunda el día antes de cogerla. En la calle. A un Xboxer. Ya, por eso. Sí. Seguro que me pasó por Xboxer. Pues qué te voy a decir, tanto hablar de Mac. Y todas las consolas que hemos comprado últimamente. Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. ¿Ahora qué? ¿Eso qué lo lleva? Fíjate que la mujer del Xboxer. Fíjate que dijo, preguntaron si estábamos en la cola por la Xbox también. Y dijimos, sí, aquí estamos para la Series X. Y la mujer dijo, estaba menos mal, porque pensaba que era el único trastornado. Qué grande. ¿Sabes? Y digo, pues no, también estamos nosotros trastornados. Estamos para, sí, Xboxer todos. Sí, sí. Al final, gran familia Xboxer. Sí, te une más cosas con el colectivo de lo que te separa, Cristian. Uy, qué bueno. Mira, me voy a callar. Tenía tres cosas ahí para saltar. No. Next. Vamos a pasar. ¿Verdad? ¿Qué os parece? La rueda está vigilante, verde. También es un poco el logo de Xbox, ¿no? Otro. O igual, es un homenaje a las tres luces rojas. Un saludo a los lizardos. El tema es. Vamos a rebajar un poquito el ambiente ya del programa. ¿Qué os parece si os traigo un melón? El primer melón. Fresco. Sí, por fresco. Fresco. Y intentamos salir de este cenagal, que parece esto la casa de Rec. A ver. El tema es, ¿qué nos dice I.M.? Voy a intentar no vincular ya los nombres y los apellidos de nuestros patrones al podcast por lo que pueda pasar. I.M. nos dice: melón de perro gambitero. ¿Creéis que el multifuturo de The Last of Us 2 tendrá algo de éxito? Personalmente creo que ser de pago y tener todo el hate que ha tenido, injustificado para mí, hará que no llegue muy lejos, aunque sea un vender de manual. Dicho lo cual, ¿qué pensáis que traerá Naughty Dog para la Next Gen? En principio sus franquicias principales están cerradas. Salud y pelas, gentes. Bueno, voy a dar el podcast, que lo sepáis. ¿Qué te pasa? Yo pues estoy con la cerveza y estoy todo el rato respirando fuerte. A mí, personalmente, el DLC este del multiplayer, del Last of Us, me despierta literalmente cero interés. Entonces ya a partir... ¿Todo lo que no sea el FIFA? No, coño, no. Pero a ver, a mí los multis en general no me... O sea, los multis los que será un shooter, sí, ¿no? Sí, entiendo, sí, será sí, un sí. juego de... Pues, super, no sé, bueno, sí, será como el primero. Sí, un primero PvP. Tenía. Exacto, sí, exacto. Será pues de pegar tiritos y, hostia, a mí no me... A ver, que esté ahí no me desagrada. Que quiera comprar lo que lo compre, paso están. Pero a mí no me dice nada. Sí, a mí no lo espero... O sea, cero ganas, o sea, no lo espero para nada. Pero desde la misma Naughty Dog tampoco le han dado ningún tipo de bola a esta historia, ¿no? A ver, yo creo que había gente que era un poco fan en el primero del modo, porque no estaba tan mal, ¿no? El modo multijugador. Igual eso de decir que iban a hacer era un poco para callar esas voces que querían eso, ¿no? Y yo creo que, no sé, ¿saldrá esto o no? Sí, está anunciado, pero creo que no tienen ninguna prisa y va a pasar sin pena ni gloria. Porque la gente que juega multis no está por los multis estos específicos de un juego. ¿Sabes? Estará el fan o habrá una pequeña comunidad de que todavía seguirán jugando en el remaster y todo estaba, ¿verdad? El multi. Sí. Pues habrá gente que seguirá jugando a ese y se enganchará a este, pero que va a ser una comunidad muy cerrada y el día que quieran pues chaparán y ya está. Y aquí paz y después gloria. Ojo, igual nos sorprenden. ¿Quién sabe? El combate, sí, pero el concepto guapo, en sí, tú lo ves habiendo una gran, super, hiper, mega competición de multijugador de The Last of Us 2. No, llenando un estadio. No, es que eso es lo que se espera ahora de un multi de éxito, ¿sabes? Este tiene pinta más, pues eso, como un añadido medio obligado, pero que yo creo que no va a tener más revuelo. Creo, ¿eh? ¿Y el próximo proyecto que esperamos de esta gente? Eso sí que puede. ¿Que será un DLC como han hecho anteriormente del The Last of Us 2, por ejemplo? ¿O estarán trabajando en una nueva IP metidos a tope a ello? A mí me gustaría lo segundo, ¿eh? Había un estudio como... como B, ¿no? Como que habían hecho un estudio B con otro nombre que bueno, se rumoreaba... Bueno, lo mismo mientras estaban haciendo uno, no sé, sí. ¿Sabes? Pero se rumoreaba que el Uncharted no está muerto. El Uncharted va a volver, lo sabemos todos. Eso vende, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, volver, que ellos no lo hagan directamente, pero un estudio B haciendo un Uncharted, yo lo veo en la siguiente generación durísimo. A ver, lo fácil sería eso, que el equipo B, desde que estaban trabajando en el Last of Us 2, ya hubieran empezado un proyectito así, puntito por debajo de lo que se espera de Naughty Dog, pero algo con un título clásico, y que el equipo principal yo creo que va a empezar con otra saga completamente distinta. Yo no veo un The Last of Us 3. El otro día no sé qué programa escuchaba. Sí, porque seguro que va a haber un The Last of Us 3. Hombre. Porque tienen que explicar muchas cosas, porque no sé cuánto. Ya el 2 ha entrado. Porque la gente decía, es que es tan redondo el primero que una secuela, no sé yo. Y al final hemos pasado por el aro. Pero una parte 3, yo, para mí, no es necesaria. Pueden sacarte una expansión y explicarte un poquito más de historia por otro lado, que puede ser que perfecto. Salga, ¿eh? Sí, y un standalone como hicieron con el Uncharted Señoras. Uh-huh. Me parece bien. Pero... Sí, sí, sí. Eso te hace gracia. ¿Qué quieres que le llame? El Uncharted... De los Legacy. ¿Sabes? Ojo. Quizá. Ojo. Nintenderas. Ojo, ¿eh? Venga, va. Vale, ahora, ¿cómo sale? Don't feed the troll. Estaba yo aquí teniendo una meditación interna, pensando si voy a editar o no voy a editar el trozo del principio. ¿Esto es una votación? No, estoy pensando, no es una votación. ¿Puedo votar? Puedes votar, sí. Sí. Puedes votar que sí, que lo edite. Estaba pensando en eso y escucho el Uncharted Señoras. Bueno, pero el Uncharted de Señoras está aceptado. Está bien visto, ¿no? Está aceptado generalmente en todos los ámbitos. Está ahí en la línea, sí, ¿eh? Sí, un sí, poco. Sí. No, está aceptado. El Last of Us tenía el de chicas, ¿no? El primero. Tiene también otro. El Behind. Ah, el Behind. Otro DLC. Les Behind. Todo bien, ¿eh? ¿Qué pasa? La cerveza. El inglés, tu inglés ha perdido con la cerveza. ¿Qué pasa? Es que estáis raros hoy, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que Naughty Dog, o sea, tú no puedes dejar de vender lo que te da de comer. Sigue. No perdamos aguanta, de vista. Aguanta el programa. Venga, esto en otro formato ganaría mucho. Claro, aquí, ¿quién no tiene la lata? Pues yo tengo que tirar del carro. Pues algo completamente nuevo. Evidentemente de cero, lo que, tiene lo algo que sea, nuevo. Locurón, incluso de cambio de género. Pero tú, para probar algo nuevo, necesitas algo que venda a la vez. Entonces, tú tienes las sagas en barbecho y el Uncharted y el de Last of Us va a volver. ¿Cómo no va a volver? Si ha vendido, yo qué sé, 15 millones, no lo sé, me lo invento, pero... Bueno, ¿y los Jackass and Duster no vendieron? Bueno, pero cerraron el ciclo. Pues ya está, pues yo creo que... Y está abierta la puerta, yo ¿eh? Creo que está cerradísimo ya. Eran otros tiempos. Claro. Sí, eran otros tiempos. Y era otra Naughty Dog también. Era otra Naughty Dog y no vendía lo que vendía estos proyectos de hoy en día. Y eso hay que mantenerlo. Quiero decir, la gente que está ahí tiene que comer y Sony, papá Sony dirá, bueno, vale, sácame a aquel, pero esto méteme aquí algo que me venda 15 o 20 millones otra vez. Mm-hmm. Pues yo sí, lo veo claro. Pero yo, por mí, todo mi oro a que saquen cositas nuevas, sí, que ya estamos cansados de que y ellos mismos, la continuación que... de o el remaster de... A sí, ver sí. si toca esta generación un poco de cambio de ciclo, y porque eso es un poco la comodidad. La comodidad servida, que sí, que son millones de copias, etc. Pero bueno. Sí, sí, no, con otra ambientación. Imagínate el músculo que tiene Naughty Dog técnico metido en otra ambientación, con otro tipo de mecánica de juego, con... Es que puede ser... Uno de miedo, ¿no? Ahora que estás tú ahí a tope con los juegos de miedo. Sí, sí, sí. Voy, sí. Entrado y salido rápido, también te lo digo. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué queréis comentar más? ¿Queréis comentar el tema de la compra gorda? ¿Queréis meternos ya en el berenjenal, en lo que vendría a ser el tema de la semana? Pues sí, noticia muy gorda, ¿eh? Desgránanos la Jos, pues, que tú la ¿cuándo? Tienes... ¿Qué te ha dicho Phil? ¿La has llamado esta tarde? Sí, por lo del mando de Cristian. No, sí, porque el mando te lo está gestionando Phil Spencer. Esto lo hago yo, no, pero el otro tiene que llevarlo allí. ¿Pero qué? Claro. Cuando tú me lo has dicho, ha tardado. Enseguida, nada, dos minutos. ¿Te ha llegado el papel ya? Me ha llegado el papel directo. Sí, sí. ¿Cómo que ha pasado? Bueno, porque tengo un mando Elite 2 de la One X, mm-hmm. bueno, de la One, y me baila una cruceta y pues he pedido enviarlo para que me lo cambien y ha hecho el proceso, pero no me ha llegado la etiqueta. Y he dicho, oye, Jos, digo, llama al tío Phil que no me llega la etiqueta. ahora te lo miro, dale. Y al momento me ha llegado la etiqueta. Eso es así, eso es real historia. Esto ha sido así. Esto ha pasado así. Está ahí en el, eso está, el WhatsApp. Eso está sí, ahí. No, yo el WhatsApp lo he visto. ¿Tú lo has visto? No he visto que haya llegado... Pues no, la etiqueta ha llegado, mira, te digo. Ahora está ligados esta gente montando digo, Series S, Series X. Te lo digo X. Ahora, yo le he dicho a Jos, ¿eh? Se van a entretener esto, ahí con tu mando, ¿eh? Esto, claro. Esto lo miramos ahora, ¿eh? Está jodiendo la producción, Craig. A ver, mira, si va de retraso, ¿eh? He dicho, a las 19:24 habla con el tío Phil que me la mueva, por fin. A las 19:24. Y el correo a las 19:30 me ha entrado. No engaño, ¿eh? 19:30. Sí. Bueno. Vale, entonces, ¿tú has llamado? Hablando de Xboxer. A ver. De aquí, ¿quién mantiene su PS4? Hostia. Es que esto es un... Vaya melón. Yo no. Yo la mantengo hasta que vaya a buscar la... Ah, ¿tú la tienes? Yo la mantengo hasta que vaya a buscar la Series X. Pensaba que solo yo, ¿eh? Yo no. Los rejos estamos siempre... Yo llevaba mucho tiempo diciendo que en cuanto pudiera me la quitaba de encima, ¿eh? La Play 4. ¿Y tú por qué no? Yo la sigo jugando. Yo la llevaré hasta el día que me lleve la Series X, la entrego. Hablamos del tradeo, ¿no? De la oferta esa, sí, que claro. Tú, el plan Renove. Exacto, yo tengo ya entregado la One X y cuando vaya a por la Series X, ah, llevaré la 4 para tener una en casa, digamos, de... Y que puedas ir jugando todo este mes. Tener el último grito siempre en casa. Perfecto. Entonces has cogido el teléfono, has llamado ahí a Redmond y has dicho, a ver, ponerme con Phil. Ponme con Philip. Hay un grupo de WhatsApp. Philip. Ponme con Philip. ¿Está Philip? Felipe. ¿Está Felipe? Hay un grupo de Telegram. Hay un grupo de Telegram. Me gusta. Iron Greenberg. Os ponéis ahí emoticonos y mierdas. Entonces le has dicho, oye, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos comprado? ¿Qué hemos comprado hoy? A ver, las visitas. Pues nada, ¿cuándo fue? ¿El lunes este o el anterior? El anterior, la semana pasada, ¿verdad? Saltó la noticia de que Microsoft compraba, bueno, ZeniMax Studios, que es un conglomerado de empresas y de estudios de videojuegos. Entre ellos Bethesda, que tienen la friolera de cuántos estudios. Todos. Como 10, ¿no? No, es una barbaridad. Ahora lo vamos a hablar, pero si eres está ahí de software. Claro. En cuanto hables de cifras y en cuanto hables del movimiento que hay ahí, es que es como ciencia ficción, es como hablar del universo. 7.500 millones. 7 kini. Es la mayor compra, ¿no? Así como reciente. ¿Esto que ha sido un calentón del Felipe o una cosa madurada? Hombre, esto está madurado, ¿no? Esto no se hace. A ver, porque no sé. A ver, me pica 7.500 millones. Cuando tú manejas esos niveles de cash flow, lo típico que te levantas un lunes por la mañana con el bajón y entras en Amazon y te entra calentón, hostia, compro esto. Sí. Igual ha sido así. Eso nos ha pasado a todos. Sí, a todos nos ha pasado, pues igual. ¿Lo puso en la cesta? ¿A Bethesda? A ver, puso a Bethesda. A Bethesda. Sí, mal. Igual es que soy padre, no lo sé todavía. Entonces Warner Bros. Lo dejó para más tarde, ¿no? Guardar para más tarde. Sí. Hace unos meses que se rumoreaba que iban a comprar Warner Bros. Y ya la quitó. Guardar para más tarde, pero Bethesda se ha quedado. Claro, sí. y se la ha olvidado y se la han cobrado, ¿no? Y ya se ha quedado. Vale, entonces, esto a nivel... Claro, aquí hay una duda ahora gordísima que tiene todo el mundillo este de los videojuegos en vilo, que es... ¿Lo que se ha comprado es para ellos mismos o van a comprarlo y van a hacer un poquito la de... ¿Sabes? La de estas compañías que compran pero dejan que sigan publicando para otros medios o qué. Para otras consolas, me refiero. Literalmente han dicho que harán lo que cada IP requieran ellos. Traducido a Román Paladino, que era lo que les habla de los huevos. Sí, yo creo que, pero quiero decir, claro, que la gente se lo está tomando como han comprado ZeniMax todos los productos de Bethesda, de qué todo, más, claro, pues de software, va a dejar de salir en otras plataformas y solo va a salir en Xbox. No es cierto, ¿no? No lo sabemos. Yo creo que sí, ¿eh? Que va a ser marca propia, ¿eh? De la casa. A ver, Minecraft sale en otros sistemas. Que sí, claro. Y bien provechoso es. Van a hacerlo, imagino, que caso a caso. Claro. Lógicamente, claro. Lo tendrás en Game Pass Day One. Que ya, eso seguro. Que para mí ya eso es un winner. Y luego, pues, en función de la posición que tenga, pues dirán, pues, que necesitamos sacar el Doom Infernus, que será el próximo, ¿no? Me lo invento, ¿eh? Me lo llamará, ¿eh? ¿En la Play 5? Sí, pues lo sacamos. No, pues os coméis una polla. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es fantástico. Es fantástico. Esa posición de claro, poder, claro, es espectacular. Claro. Y la gente llorando. Porque te dejan, si tú vas sobrado, y quieres ir de magnánimo, claro, de decir, no, no, mis estudios van a seguir sacando para otras plataformas porque somos así de grandes los, claro, los, eso a nivel de imagen es brutal. Y eso sí, si quieren, claro, cerrar el puño, pegan un puñetazo en la mesa que se quedan solos. Pues es que, brutal. Si es que es una cosa que se entiende con cualquier ejemplo. O sea, si tú y yo tenemos una casa de dos plantas y tú me vendes tu parte y yo, la casa es mía, yo te puedo invitar a venir a la casa cuando me salga de los huevos. Sí. Luego tú no puedes llorar de que, ah, no, que no, pues lo mismo, han comprado una compañía, ergo esa compañía suya y harán lo que quieran con las IPs porque les pertenecen. Es que es así. Sí. De la misma manera. Es que si no, no tendría lógica la compra. Claro. O sea, si tú no vas a tener ningún derecho sobre esos productos, ¿para qué vas a dejarte los jureles? Sí, no hablo de no tener derechos, sino qué política van a seguir. Bueno, ¿Qué política les interesa a ellos más tener de cara al...? Pues la que han hecho con el Ori, por ejemplo, que salió en exclusiva para Xbox, claro, y en unos meses, no, esto va a ser exclusivo. Pues, y luego lo tienes en la Switch. Claro. Pues claro. Lo mismo que dice Cristian, es eso. Como si cogen ahora y... Pero si el dinero les llega a sus bolsillos igual. Como si cogen ahora... Y una segunda vida. Y hay un loco, el Felipe es un loco del Quake, y como han comprado la casa, han comprado Bait Software, pues renacen, hacen un bueno. Claro, hay gente muy loca pensando, claro, que se está haciendo el culo pesicola pensando en, claro, esas sagas típicas, claro, que estaban un poquito en el ostracismo y que puede ser una buena. Están las dos vertientes. La gente que piensa que Microsoft se la va a cargar. ¿Vale? Que bajo el abrigo de Microsoft van a ir a peor, y gente que está deseando de decir, no, es que va a ser una oportunidad, sí, claro, que, bueno, mi saga, que estaba ahí perdida en la mano de Dios, recupere. La gente está con el New Vegas y con historias ahí que no les cabe. Te gastas 7.500 millones o millones de dólares para cagarte en el pecho de John Romero. No. No, pero que no, como que la caga, ¿sabes? Que no. Siempre ponen el ejemplo de Rare. Es que compraron Rare y luego, ¿qué ha hecho Rare? Bueno, pues mira... Pues puede, sí, ser que con algún estudio, no, en concreto la caguen, pero que en general... El problema, pues, es que cuando la compraron, ya la mayoría de gente, los genios habían ido a otras empresas. Claro. Y sí, bueno, sí, a ver, tampoco lo de Rare ha costado lo de ahora, ¿eh? No, no. Y bueno, y si las han comprado para cerrarlas, a ver, quiero, ojo, decir, ¿qué estudios, qué conocimiento de la situación tienes tú, cualquier persona, para opinar y decir, venga, qué van a hacer o qué no van a hacer o si le va a salir la cuenta? Pues yo creo que si una compañía como Microsoft, que tiene recursos infinitos, ¿por qué los tiene? Porque durante muchísimos años han llevado un negocio de cojones. Y si ahora se han dejado esa pasta, pues porque se la pueden gastar y porque han visto rentabilidad. Como si un día cogen y compran a, me lo invento, Nintendo. Pues a lo mejor cogen y me sacan el Wave Race. Y ha hecho falta que venga el tío Felipe a dejarse el dinero. Porque el Miyamoto no le ha salido de los cojones. No, claro, que sí, que está, y llama, claro, a los tontos, pero el día que lo anunciaron, joder, ya, sí, sí, con toda la intención, fue el día que dijeron que era, no, era el día de antes sí, de que se abrían las reservas de la consola. Que si alguno estaba ahí, algún fan de estas sagas, estaba medio indeciso, yo creo que se acabó de decidir de el golpe. El Xboxer, que vino. Yo creo, yo, mira, yo, ese seguramente... Ese vino con la noticia calentita de yo casa. Creo que van a lo dije ya en el mejor grupo, en USA lo van a petar, que es territorio Xboxer a muerte. Y que van a tener una cantidad de gente de PC que pasa a consola. Sí. O sea, gente que está en el PC, que tampoco es súper ¿sabes? De la, ¿cómo, sí, se llama esto ahora? Te lo diré, pero ya lo tienen, tío. Ya lo tienen el Ultimate, claro, y tienen los juegos, sí, ahí. Sí, pero exacto. Pero si tú no estás en la Master Race del PC, ¿vale? Que tienes un PC normalito y puedes jugar a cosas. Pero tienes el xCloud, ¿eh? No lo subestimes, ¿eh? No ver una chirla, sí, de comérsela, sí, sí, sí, ¿no? Sí, es igual, sí. Pero si el concepto... Ya lo dijo el tío Phil hace unos meses, que la guerra aquí no está con Sony ni con nada. Aquí están hablando de la guerra de titanes, de lo que se viene. Lo que se viene, pues eso, los servicios en streaming. Quieren luchar por... Me lo apunto el tema. O sea, quieren luchar por eso. No es vender consolas. Su intención no es vender más consolas. Evidentemente las que vendan mejor. Pero lo que interesa es el Game Pass. Claro, ahora hay un piquito, claro, ahora de subida. Justo han anunciado otra plataforma más de streaming de la nada, que es la de Amazon, que es Luna. ¿No? Que no sé si tenéis alguna opinión sobre ella, pero bueno, viene un poquito a competir en con Stadia, ¿no? Y con, sí, el servicio de xCloud. Exacto. Y no sé si alguna más, otro, que o... se me está escapando, alguna más. No, es eso, esos tres, Microsoft, Google y Amazon, los que están luchando por ese... Pues, lugar, Microsoft parece que es la que lleva la voz cantante porque es la que empieza primero. Y es lo que quieren apostar en la apuesta. Tú ahora mismo, por ejemplo, tú, de los servicios de música, ¿cuál es el que ha triunfado más? Y sigue la candela. Spotify. Y el Netflix fue el primero también. O sea, ir el primero... Si lo haces bien, sí. Si lo haces, tienes que perder. Oficialmente Stadia es la primera. Bueno, pero el Game Pass está antes. Claro. Aquí sí, la opción buena es el Game Pass. No porque juegues en la nube, sino la opción de tenerlo todo en una suscripción. Y los jugadores... Luego, más la nube. Y los jugadores de PC están enamorados porque se aseguran con este movimiento de que muchos de los juegos que se quedaban normalmente en exclusivas de consola, ya ha dicho Microsoft que van a que sí, claro. Todos estos estudios van a hacer para consola y para PC. Sí, bueno, a ver, la aparición de Flight Simulator en la familia Xbox... Es una muestra de que a la inversa también está sucediendo. Bueno, aún no ha salido ni hay fecha. Creo que no hay fecha. Pero sí. A ver. Bueno. Pero, y el streaming, vuelvo a repetir, yo no lo veo a medio plazo, ¿eh? Bueno. No, pero ellos se la quieren jugar. Como una cosa accesoria, sacarte tu iPad y echarte una partidita de costellada allí, estupendo. Me parece de puta madre. Para ahora, Game Pass. Sí. Pero no creo que exista de la noche a la mañana una persona, ya, un hardcore gamer que... Esto va volando, ¿eh? Esto va volando, ¿eh? Para mucha gente sí, pero para mí no es. Está a la vuelta de la esquina. Y estamos en las mismas. Bueno, pero las mismas. Sí, pero que esto ahora lo ves ahí un poquito, pero esto va a ser el presente y tienes que estar preparado ya. Fran, estamos hablando de que una señal 4K HDR son 48 gigas por segundo. Sí, pero no te lo van a tener en 4K en el móvil, seguramente. Bueno, claro, pero si yo quiero jugar en mi pantalla de televisión, claro, no voy a jugar en streaming. No, pero tienes las dos sí, cosas. Pero siguiente paso, claramente... Que van a convivir las dos cosas, sí. Claro, y el siguiente paso es tu aplicación de xCloud en la tele, que tú cuando quieras jugarlo, podrás jugar. Yo no quiero jugar a la tele con xCloud. Tú no quieres. Y mucha gente no quiere. Mucha gente no viene, pero nosotros que somos unos polla vieja ya de los videojuegos, lo vemos de otra manera. Pero toda la chavala que viene, que no tienen cuartos para comprarse 500, 600 pavos en una consola, le dicen al papá, que quiero... ¿Me pagas 20 euros al mes? Sí, lo juegan en el Xiaomi. ¿Y tengo juegos? Pues sí, gente. ¿Cuántos jugadores tiene... El Fortnite en el móvil? Sí, Fran, el mismo que no, yo Fran, no, yo no hablo de que Fran, sea nuestro caso, ¿eh? Qué olor a pobre. Sí, pero es que hay gente pues pobre. Vale, ok, hay de gente acuerdo. Pobre. Y también lo hemos sido, bueno, a ver, ya, lo seguimos y hay siendo. Gente joven, pero que, ya, que pero, no tienen ni país sí, de que casa tú y dices, pues oye, que sí, que tú me lo vendes con 15, 16 años esa opción por 4 pavos al mes y tener todas las cositas, pues te digo, pero tú no eres el target de aquí de 10 años. Bueno, pero yo soy el target que tiene dinero. Sí, Cristian. Nosotros somos los que tenemos pasta para pagar esos pero servicios. Por eso tienes tu serie X. Pero que hoy día puedes ir a comprarte los discos de música, pero todo el mundo tira de streaming y de aplicación. Déjame acabar, porfa. Sí, y en Netflix es lo mismo. Tú puedes ir a comprarte cualquier película, pero tienes eso que es lo que tira. Y ellos, pues, ¿qué van a hacer? Apostar el cambio. Es que todo pasa eso. Y si se equivocan, se equivocan. Pero quieren estar ahí. No se porque van a equivocar. Se muerto. Es que no se van a equivocar. Es que mucho tendría que cambiar la cosa para que no se equivoquen. Sí, mi queja no es el servicio en sí. No, ya. O sea, no me molesta que exista. Pero tú eres muy sibarita. Sí, pero me habéis puesto dos ejemplos que no van no sirven para nada, porque al final tú un streaming del Spotify y un CD no eres capaz de diferenciarlo. Ni ahora. No eres capaz de... ¿Pero en principio? ¿Cuándo salió? No eres capaz de diferenciarlo. Ni hay gente ni gente con el oído finísimo son incapaces de diferenciarlo. Una película en Netflix a 4K de un Blu-ray HD... Le puedes notar un poco de diferencia, un poco. Pero cada día menos. Pero un juego no aguanta ese ritmo. Bueno, aquí, ojo. Pero lo tienes a mano, lo tienes ahí a mano para jugar cuando quieras. No aguanta porque tú una serie que te bajas o una serie que estás viendo va con un buffering y es un contenido que ya está hecho. Sí. Pero un juego no, un juego es totalmente orgánico y se va generando en el momento. Pero ¿y si llega el momento? Ah, si llega, sí, si llega, sí, si yo, si llega el día, si llega el día en que yo me sea lo mismo jugar en mi consola que jugar en la nube con la misma calidad y con la misma latencia y con todo, dame eso y no quiero máquinas. Y yo pago mi suscripción cada mes y a tomar viento. Ya nos han metido la primera patita. Es la primera generación que sale una versión digital directamente de salida no te confundas. No. Yo te estoy dando aquí información, no opinión. Yo te digo que no te confundas. ¿Es la primera? ¿No es la primera? Digo, no te es la primera, me refiero. Es verdad, es mentira eso que he dicho. ¿Y por qué es eso? Quizás me equivoco. ¿Por qué es eso lo de la edición digital? ¿Por qué es? ¿Tú por qué crees que es? Porque el 50% de ventas se hacen digitales. Porque es con la digital, te rebajo 100 euros de la consola y luego te la meto doblada en mi tienda. Correcto, pero que van cambiando, que va evolucionando. Eso hace 10 años... Pero eso con la nube no tiene nada que ver. Pues no, pero que... Vale. No, pero es otro tema. Eso sí. Pero hay una dirección clara hacia el streaming y hacia lo digital. Eso es a lo que me refiero. Que... La fuerza de las compañías está más centrada en eso que en otros lugares. Me da la sensación a mí. No, que está claro que la jugada va por ahí. Y a lo mejor, pues en este ámbito, en lo que es los videojuegos, no llega al punto del Netflix, el Spotify, pero tienen que probarlo. El mercado está ahí porque todo el mundo tiene un teléfono y son no sé cuántos millones de móviles y van a eso. Y que la mayoría del público del mercado no se van a fijar en el 4K, en el Pixel Perfect y somos nosotros. Yo veo una película en Amazon Prime y la ves en 1080 o... Bueno, y se ve... Joder, y hay alguna, se ve muy bien. Hay alguna que está a 4K. Sí, y el streaming. Y el 4K... Se ve cojonuda. Sí. Yo sé que si me la voy a comprar... Por ejemplo, este es el ámbito, ¿no? Yo las películas me gustan, pero no como los videojuegos. Pues no me las compro. Aunque la veas en 1080. Yo, claro, tengo el otro Blu-ray. Pero no voy a comprarme la película, no sé que una me guste mucho y la quiera tener. Y la buena yo, vas yo al con, cine. Con el Netflix y el Spotify, ya, o sea, y el Amazon, pues ya la tengo. Ya está. Pues en el sector de videojuegos hay mucha gente que le dices 4K, 60 y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El juego se mueve, pues ya está. Y ese es el público grande, es al que van, realmente. Pues yendo al melme de la cuestión, yo estoy contento con la compra de Bethesda. Porque es una compañía que por H o por B nunca ha entrado en sus juegos y me va a permitir con el Game Pass poderlos probar y poder jugar. Así que para mí, personalmente, bienvenida sea. Tiene mucho fan. A ver, Bethesda, Zenimax. Que incluye... Tú el Doom te lo has fumado. El Doom, no me lo he pasado. No te lo juego. Bueno, lo quiero jugar, por ejemplo. Te pones a mirar... Wolfenstein he probado alguno, pero tampoco he entrado de todo. El Doom Eternal. El Doom Eternal. Game Pass. Mira, primera consecuencia, ¿no? ¿Que salió cuándo? ¿En marzo, en abril? Marzo. Bueno, el Devil May Cry también salió al poco. Y han habido varios juegos que han salido así, sin tener ninguna exclusiva. Que han salido como muy rápido. Pero bueno, que es fantástico eso. Uh-huh. Lo que yo he flipado, tío, no me vi venir por ningún lado, fue la respuesta de Sony, tío. A ver, que no, literalmente no la he visto venir. O sea, no la he visto. No ha llegado, ¿no? Pero es que no pueden competir en eso. Pero que no han hecho nada. O sea, no han hecho ni el amago de intentar sacar algo de información. ¿Qué opináis sobre la falta de entusiasmo para venderte la consola de Sony? Mira, muy mal. O sea, pero le veis ahí. ¿Creéis que es un tema de soberbia, que van sobrados de confianza? ¿O de que no las tienen todas? ¿De que el producto que van a sacar es lo suficientemente competitivo? Yo creo que van sobrados. Vamos a hablar 50 veces. Yo creo que les está pasando un poco como con Play 3. Que van en una posición muy dominante. ¿Te refieres al final de Play 2? Lanzamiento de Play 3. Creo que van en una posición muy dominante. Sí. Ahí tuvieron la soberbia de sacar la consola a 600 pavos y luego pues pasó lo que pasó. Y no sé, la verdad es que no sé lo que ha pasado. Me cuesta mucho hacer cábalas de... A ver, pues puede ser que les haya pillado el toro en alguna línea de fabricación, con algún componente, con algún tema de desarrollo de la consola, que, pues por ejemplo, que no les ventilase bien y hasta última hora no han tenido el diseño definitivo. No sé, me lo invento. Mil cosas. Pero en la parcela que a mí me compete, comunicativamente han estado muy mal. Yo creo que lo que va relacionado con lo que hablamos antes. Microsoft es un gigante, sí. A lo mejor la tercera empresa o más importante del mundo. Pero Microsoft Host no fabrica. Es igual. O sea, es que Sony es fabricante. O sea, Sony, sí. Llega un momento, Sony hace una consola y cuando estaba en la Play 1 en el mercado, el Kutaragi quedaba... con el no sé quién de Nintendo o con uno o con el de Sega, no me acuerdo, creo que era con el de Sega, y le decía al Kutaragi, es que yo fabrico mis chips, fabrico mis lectores, fabrico mis carcasas y no tengo coste de esto y tú lo compras todo, compras a Hitachi, compras a tal, y Microsoft no es fabricante, pero Sony es fabricante, ellos fabrican sus componentes. Ya, pero no tiene nada que ver eso con comunicación, ¿eh? No, claro, es lo que quiero decir, lo que quiero pero decir ¿cómo es eso. ¿Cómo gana la comunicación cuando lo tuyo es peor? Y te digo por qué es peor. Porque los otros están poniendo toda la carne al asador, me refiero a que están poniendo más dinero a pérdidas que el otro no puede poner. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque saca una consola mejor que la tuya al mismo precio. Mira, Game Pass, tanto juego a tanto. Mira, me saco la chequera y compro esto. Eso es lo que está haciendo Microsoft. Sí, pero es que como tampoco... ¿Cómo compites contra eso? Es que lo que no me está vendiendo Sony es ningún argumento. Claro. Pero si lo tuyo es peor, ¿cómo lo vendes ahora? Claro. Bueno, vendiéndolo, que tú tienes tus fans, que a la mínima que venden las cosas desde tu punto de vista, pues algunos, la gran mayoría van a entrar al trapo de tus explicaciones. Pero si es que no han explicado nada. Es que me da la sensación, no sé, de que todo lo que hacen a nivel de comunicación, o están callados y el silencio te hace pensar lo peor, en mi caso. En mi caso también. O cada vez que abren la boca la cagan. Porque, hostia, con los juegos, que si las resoluciones y los frames del Dark Souls, que si el Spider-Man, que no vas a poder compartir, bueno, no vas a poder traer partida. Ahora sí. A día de hoy han dicho que están trabajando para que puedas compartir tus datos pero de la Play 4 a Play 5. Cuando todo el mundo está optando claramente, o en tu caso tu competencia, por decir, oye, si tienes el juego comprado en la generación anterior, tú tranquilo, que lo vas a tener en la siguiente sin pagar un euro. Coño, es que te repercuta a ti subirte a dinero, ese. Porque los otros están haciendo a pérdidas. La otra compañía ha dicho, mira, llevamos aquí, esta es la tercera generación, estamos que sí que no. O nos metemos o nos salimos. Tío Phil, aquí hay que meter dinero. Es así. A mí me parece... Esto, el gaming que vende más hoy en día, mueve más dinero que las películas, que no sé qué, nos metemos. Y están haciendo eso, creando una base desde hace unos años para abarcar, aunque sea pérdidas, pero porque tienen dinero de otros sectores que lo pueden mover aquí. Sí, sí, sí. Pero Sony no tiene ese dinero, porque la sección de videojuegos es la que más beneficios da. A mí me parece, sí, José, me parece muy atrevido lo de hablar en esos términos de pérdidas y de lo que lo ganan, lo que dejan de ganar, lo que tienen, lo que no tienen, porque no lo sabemos. Pero creo que les está pasando lo mismo que he dicho ahora. O sea, sí, además, lo difícil no es llegar arriba, es ser el líder, ¿eh? Eso no, lo difícil es mantenerte arriba. Y Sony pues está un poco con los frenos sueltos. Vamos, es la percepción que tengo yo. Muy frívolo. Entonces, ahora sí. Sí. Lo veo como muy frívolo. ¿Qué pasa con ese micro? Ese cable, no es el cable. Sí. No toques. Sí. No. No tenemos un cable más corto por aquí para... Hola. Ahora sí. Digo que los veo muy frívolos. La frivolité del diseño de la consola. Va a ver, que sí, que sí. A ver, las alas sobraban. Habrá quien le guste, pero es un diseño que tira para atrás. No, cuando llevéis un tiempo ya veréis cómo al final nos va a gustar. Una puta mierda. Cada vez que la veo me gusta menos. Cada vez que me la imagino en mi comedor, me revuelve más el estómago a decir, pues, si es que esto cuando venga cualquiera de la calle a ver y va a entrar en mi comedor, se van a encontrar aquí el tótem este... Cada vez se ve más grande y la Xbox más pequeña, funerario, ¿no? Tío. No parece eso. Macho, que parece eso Stone Age. Te pones la consola ahí, dos consolas y parece... No sé. ¿Sabes? Y esa frivolidad, ya no la entiendo. Más viniendo de una compañía que, oye, el tema de la estética y tal, Sony siempre ha tenido un buen fino. El diseño industrial en Sony siempre ha sido magnífico. Por eso, de hecho, te vas a cualquier línea de electrodoméstico, bueno, de tecnología que tienen, y las teles son preciosas, los amplis son preciosos. O sea, todo lo que hacen, o sea, es a nivel que de que no diseño. Te digo que te subas al carro de Xbox. De todo lo que haga Xbox yo lo copio. Pero, tío, tú tienes tus valores, que son los mismos que has tenido en PlayStation 4, pues dile, oye, vais a tener lo mismo, pero más. Más potencia, más no sé qué, no sé cuánto. Y no mirar tanto a... No sé, es que bueno, se está como escondiendo. Es lo que dice Cristian, Sony confía en su base de usuarios esta generación. Ha ido con la chorra afuera y bueno, sí. Pues... A ver, lo que tiene Sony también es que tiene mucha gente que son gente, siguen a Sony como un equipo de fútbol, sí, tiene mucho proselitismo, bueno. y España, por ejemplo, es un país PlayStation, claro. Siempre lo ha sido y la gente la va a comprar el día uno sin saber el juego que trae, sin saber si es mejor una que la otra, no. Escucha, Play 5 y quiero la Play 5 porque he tenido la 4, porque la 3. Mis amigos tienen la Play y he tenido la 4, la 3, la 2 y la 1 y la 5 me la voy a comprar también. Y me da igual si es blanca, negra, roja, amarilla o verde. Me la voy a comprar día 1. Y luego ya lo vamos viendo. Lo que sí que creo que es bueno para los usuarios es que en esta generación ahí va a haber guerra. Sí, desde el principio. Bien. Hombre, sí. Microsoft va con todo, ¿eh? Por eso quiere decir, o sea, que la otra salieron fatal y aquí creo que va a haber guerra de trincheras. Y bueno, yo supongo que estaremos beneficiados finalmente de eso, normalmente. Sí, claro. Es lo que te digo. Yo ahora estoy con la duda. Me preguntabas al principio del programa, Fran, tú no tienes reservada ninguna. Efectivamente, no. Yo sí que me he quitado de encima la Play 4 Pro porque entiendo que daban ahora un dinero que dentro de un año no me van a dar. Lo tengo ahí en barbecho, tengo un dinerico ahí guardado para entrar en la nueva generación de manera pues eso, que no me joda la economía familiar. Pero claro, pienso en la PlayStation 5 el día de salida y no tengo ilusión. Hombre, el Demons sí, tío. Sí, pero el Demons, ahora dime en qué momento no lo iba a poder jugar en una Play 4. Bueno, eso no, ¿tú lo ves tan fuera de norma como para no jugar en PlayStation 4? ¿Es un juego de gastarte 500 euros? ¿600? Contando el juego y la conexión al Plus y tal. Yo es que no veo todavía juegos de Play 4 que no podía haber en Play 3, la verdad. Correcto. Yo no veo juegos que no pudieran hacerse en la generación anterior. Correcto. O sea, entonces, con sacrificio, hay el gran título de decir, no, es que va a salir con esto debajo del brazo que va a ser la hostia. Entonces, como no tengo esa ilusión y tengo un catálogo de juegos por jugar, la gran mayoría que los tengo en el Game Pass, hasta dentro de fácilmente 6 meses, 7 meses, 8 meses, y quiero ver si en algún momento, a ver qué tal sale la consola. A ver. Porque no se sabe nada, es que quedan, ¿cuánto queda? Hemos dicho cinco semanas. 5 semanas y 6 días. Y hemos quitado una semana, ¿no? Seis semanas. ¿Tú me lo has dicho? Siete semanas, ¿no? La Play, sí. Nadie ha visto el cacharro en persona. ¿Hay algún animal que conciba en 6 semanas? Me informo. ¿Alguna cucaracha? La grulla. No. Eso va rápido. Pero como alguien la supiera. O sea. No, pero me refiero que ¿para qué me voy a lanzar a la nueva generación? ¿Para tener para jugar a los mismos juegos que iba a jugar? Uy, sí, a 4K, 60 FPS. Bueno, pero no, estamos tampoco aquí, también te digo. Sí, pero que no me hace falta. Quiero decir, yo hago un ejercicio de contención y digo, mira, tengo un saco aquí de juegos que no me he pasado, no va a salir nada gordo hasta dentro de 7, 8 meses, pues me espero. Bueno. Me espero y me sirve a mí un poquito de recuperar un poquito todo lo que tengo de fondo de armario. Ojo, atención. Reco. A ver. Periodo gestacional del conejo. Importante. 29-35 días. Está ahí, ¿eh? Eso es un mes. Conejarse. 35 días es un mes y una semana. Sí. Bueno. Pues luego nada. Está el gato, que son 58. Pues... El elefante, 23 meses. Pero quiero decir, ¿qué ilusión tengo yo por la Play 5? Gracias, Cristian, por este dato. Yo creo que... Tú dime qué ilusión tengo. Es una máquina, igual que la otra, igual que todas, que la compras a años vista. Nadie la compra por un juego. Bueno, no se vendería ninguna. Entonces, yo lo que me voy a esperar es eso, pues una revisión, un bundle con algún jueguecito, a ver qué tal sale como máquina. Yo quiero ver qué tal sale la máquina. Yo quiero que vengan los de Digital Foundry, me la desmonten hasta el último tornillo y me digan si la consola al mes la voy a tener que tirar por la ventana, porque eso es un desastre. La semana que viene. No te lo va a decir. No me lo van a decir, ya lo sé. No, claro. Pero que a nivel de usuarios, a ver qué run hay cuando salga al mes de estar la consola en la calle. Al final la idea es que te puedes mantener con la generación actual y vas a poder jugar casi a los mismos juegos, no al mismo nivel, correcto. Pero es verdad que esta nueva generación no vas a tener que dejar atrás la otra. Ah, no hemos quedado tener que pegar el salto a la nueva. Que no hay generaciones, ¿no? No hemos quedado que no había ¿Hay pobres o no? Hay, claro. Bueno, la diferencia. Pues yo ahora mismo mi economía no es la más bollante. Claro. Soy semipobre. A ver. Soy rico barato. ¿Pero qué el chip ese de antes, o de hasta hace poco, es decir, con la nueva consola me vienen juegos que antes no podía jugar y son solo para ella, eso ya no existe. Por eso se ha acabado. Eso me lo han vendido ellos, A mí me lo han vendido las compañías, Eso me lo ha dicho Microsoft. No van a haber generaciones. Claro, sí. Tú puedes quedar muy cómodo en la tuya. Yo les he comprado ese argumentario. Yo, como me puedo quedar en la mía porque me has dicho que no hay generaciones, me quedo aquí. Sigo pagando el Game Pass. Claro, sí, ya está. Le sigo dando dinero. Para eso están. Y me voy a esperar primero a ver qué mira tal... lista. Sí, Fran Rojas, ha pagado el Game Pass. Pero no hay generaciones mirando para abajo. O sea, tú una vez estás subido en el carro, en el último vagón que ha venido, y miras hacia atrás y no hay generaciones. Pero cuando vas en el penúltimo vagón, ahí... ¿Dónde entra ahí el tema? Que Sony hubiera hecho una comunicación correcta sobre dónde empieza y dónde termina la generación. El Horizon sale en Play 4. ¿No? Uy. Hemos dicho que sí. Antes no. Al principio no. ¿El Spider-Man va a salir el Miles Morales en Play 4? Claro. Amigo. Era el juego solo para... ¿El Dark Souls han dicho algo? No, todavía no. Que tienen Dark Souls PS4 punto RAR. A 30 frames. A 30 frames. Y a 1080. Y a 1040 rescalados. Nicotiza. ¿Sí o no? Nico. Sí. Sí, no, pues entonces, claro, como Sony no ha hecho ese trabajo, pues yo no tengo por qué creerme que vaya a ser un salto de esto que decir, ¡guau, jumping! Pues no. A ver, yo mi cambio de consolas, o sea, mi ilusión es voy a seguir jugando a lo mismo y a lo nuevo, mejor. Y mira que el que se compra una tarjeta gráfica no dice, hostia, voy a jugar a este juego, que no es verdad, porque lo puede jugar en la tarjeta gráfica anterior. Claro. Pero quiere jugarlo mejor. Correcto. Para mí la jugada maestra es irte el día X de noviembre, comprarte una Series X, ojo que no hago publicidad, estoy diciendo mi frame of mind, y me la llevo a casa sin ningún juego, me la llevo a la consola pelada, pongo mi usuario y mi contraseña y ya tengo el Game Pass. Y todo lo que tengo ahí lo voy a poder jugar mejor. Sí, sí, day one. Claro, day eso es así, one. Eso es así. Y si el día un que day one, burro, ¿eh? Claro, si day one sale algo para la consola que van a meter ahí, es que no tengo que preocuparme. Todo me sirve ya. A ver, lo que decíamos es la comunicación. Me parece fantástico. La comunicación, claro. Y ya no la comunicación, la realidad que se ha visto son la noche y el día. O sea, claro, sabemos sí. Que para jugar el Spider-Man, el remaster, hay que pagar 80 pavos. Y para jugar a los juegos de Xbox retrocompatibles, sin mejorados. Parches. Claro, y con parches, muchos con parches gratuitos también, ¿eh? Claro. Porque hay juegos que vienen con parches. No me parece mala jugada, ¿eh? Yo ahora he vendido la Play 4 Pro. Me voy mañana, vendo la otra. Y me pillo la Series X, es lo que habéis dicho, no es mala jugada, ¿eh? Que estás a tiempísimo. Y todavía me falta tiempo, y todavía claro, y con eso... Yo quiero jugar al Demon's Souls, pero es que el día 19 de noviembre no voy a tener tiempo hasta dentro de mucho de jugar. Porque hay un chorrón de juegos que salen, que puedo disfrutar en Series X y sale el Cyberpunk. Y es que entonces mejor, no me hace falta porque es que no voy a poder jugar, literal, para jugarlo mal... Y que ya has esperado, ¿no? O ya lo jugaste tú en su momento, que es un juego... Lo tengo, sí, claro. Es un juego antiguo, ¿eh? Bueno, sí, nuevo, sí. A ver, puedes esperar a que baje un poquito de precio, es quizás. Entonces, en esas estoy. Entonces, como no tengo prisa y tengo un... Pues me voy a esperar a ver por dónde sale el sol y si tengo que vender pasado mañana la One S, o sea, perdón, la One X y pillarme la Series X, pues... Hombre, tú tienes tele, para una Series X. Sí, para la One X también, ahí, ¿eh? También se ve bastante bien, ¿eh? La One X. No se ve ni mal, ¿eh? No se ve mal. Ya, pero... Uy. Para jugar como ha jugado el Resident Evil 7 con los ojos medio cerrados, eso no necesito 4K. Eso que te lo has pasado en 3 días. Pero hablamos muy liviano el salto de PS3 a PS4, 360 a nuevas consolas. Fue una puta mierda porque eran estas consolas. Como siempre, sí. No, estas consolas que tenemos ahora, lo que hablamos siempre, que salieron muy rancias. Pobres. Por la crisis, pobre, pero que tú te compras un juego intergeneracional. Voy a poner el mismo ejemplo. El Assassin's Creed, por ejemplo, lo pillas un poquito mejor a 30 frames. Pero es que ahora vas a jugar a 4K 60. Hablamos del doble de frames. Claro. Eso para mí es una compra del día uno, porque es la noche del día, si eso va a ser en todos los juegos. Para mí, ¿eh? O sea, compramos las otras consolas, que no había nada, porque es que salieron... Sí, no había nada. Con un salto gráfico muy corto, que no sabéis si está jugando otra consola realmente. Sí, de hecho, el había 150 píxeles de diferencia, no lo sé, pero GTA, poco. El GTA 4 fue el que salió para... No, el 5, sí, salió para 5. Para 360 y luego para Play... Bueno, para Play 3 y Play 4. Y el cambio tampoco es que fuera... Bueno, sí, lo sí, en 1080. Sí, pero no es... Pero no iba a 60. No, que va. Seguramente fue más el cambio de tu tele que de las consolas. O sea, el ver el juego estos de nueva generación en una tele 4K fue más el marco, o sea, fue más el cacharro de la tele lo que te impresionó más que el... Y luego el upgrade de las máquinas intergeneracionales esta que hemos tenido, que la One X es GPU para llegar al 4K. Básicamente la guerra esa que han mantenido. Han salido muy cortas de CPU. Claro, pero la GPU de la One X es... este músculo para llegar a 4K. Claro. Yo tengo ahí, una cosa, vale, aparte está. De tus filias y tus fobias y de tus ilusiones, que las ilusiones de cada uno tiene su... Hombre, es, ilusión, es un quiero decir, mi posición creo, es ¿no? mala, quiero decir... No, perfecto. Yo creo que como hay, es más, la mayoría está como yo que como tú. Pues no lo sé, claro, puede ser. No sé. Las consolas están agotadas, mucha no sé gente por qué. Va a verlas venir un poquito, a ver cómo está el tema, claro, pero ¿por qué están agotadas? ¿Cuántas unidades no han salido? No se dice eso, claro. También lanzamiento mundial. Antiguamente salían allí, la de allí, luego llegan supuestamente aquí. La que va más corta de stock es PlayStation 5, ¿eh? Supuestamente. Sin saber... Cifras, no hace lanzamiento mundial. De hecho, la Series X ya en fabricación como un año, prácticamente. No salió marzo, abril, un vídeo del tío Phil en casa. Con la tenía y la tenía ahí en la de la tele y no se enteró nadie. La S, la Series S. No, tenía la, tenía y la X. Y la creo, X. Las dos, la me dos. Parece. Sí, eso creo que sí, fíjate. O sea, la consola lleva en fabricación, igual lleva, no sé, un año no, pero igual lleva 9 meses. Pues si la enseñaron ya en diciembre, ¿no? Sí. ¿La serie X? Exacto. Salió el vídeo de... Lo Games Digital Award Foundry, o... No, hizo un vídeo de Digital Foundry que cuando hicieron, cuando enseñaron la serie X, tenían ya la serie S hecha. Que lo grabaron, pero no podían emitirlo hasta ahora. ¿Cómo te pica un poquito? ¿Ya has visto en el Game Pass los juegos con el logo de XS o no? XS. Sí. Hay juegos ya. Sí. Optimizado. Bueno, hay muchas cosas nuevas, Sí. ¿Esto qué? Nos ha dicho. Bueno, sí. Eso ya está en las tiendas. Sí, pero lo de bajarse los juegos sin tener el juego, ¿qué? ¿Qué os parece de esa mierda? Pero bueno. No resta. Pero tampoco, bueno, a ver, para jugarlo en el minuto uno, sí. Es un bajón. No me cambia la vida. Es un bajón llegar a casa y tener que esperar una hora a que... No te cambie la vida, pero ahí está, para eso está. Sí, que no resta, pero que tampoco... Pero porque, Fran, tú te compras 3 juegos al año. El que se compra un juego al mes... Pero que no me hagas sentir culpable por eso. Hombre, porque claro, si te... Tú me has preguntado, ¿qué te parece esto? Y digo, a mí, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, si estamos hartos de decir, llegas a casa, pones el disco, el parche... Eso lo hemos dicho en todos los podcasts. Sí. 50 gigas... Estás esperando no hasta las 3 de la tarde que te venga el de Amazon a traerte al juego. Y cuando te lo ha traído... Lo tienes que actualizar. Ah, entonces, ¿qué estamos? ¿A digital aquí o a físico? El digital ya tiene eso. Tú lo compras un juego y te lo descargas. A las 12. Pero el físico no. Y ahora sí. ¿Lo entiendes, no? Sí. Que te has quedado como block. Tío. Loco. Vale. Yo ya tengo la predescarga de Cyberpunk, de las increíbles. ¿Ya la has hecho? Ya lo movió, joder. Pero que no me parece, estás enfermo, que no me parece una locura. Que eso hace dos generaciones que podían haberlo implementado. Que no lo han implementado porque no han salido los cojones. Oye. Pero que no me parece de una. Oye, la quinta esencia de la innovación. Oye, pero no te he puesto la quinta esencia, pero me parece un buen. Un detallito, un detallito, vale, guapo, que ¿no? Arribísima. Vale. Que te has puesto aquí, cacho, se está poniendo aquí el pantalón tenso. Joder, es que te creía ya. Es que te obligan a comprar ya. Es que me lo puedo descargar. La gente no lo entiende. Porque tú eres un. Es que el host. Es que claramente a ti todas estas cosas te ponen muy cachondo y yo lo entiendo y me gusta verte así de ilusionado, pero que es comprarle sus motos. Me da mucha rabia esto igual Sony también lo hace, pero como, claro, como no lo explican, no dicen nada. Ay, como están callados. ¿Qué os parece si aligeramos un poquito este segundo melón en el que nos hemos enroscado? Yo tengo pipi. Vale, pues mira, recuperamos si queréis las famosas pausas de International Superstar Podcast. Perdón. Después de este melonar. ¿Qué os parece? Vale. Fantástico. Más que nada por respeto. Hay que pedir un tema, ¿no? Para las pausas de pipar. Yo tengo uno, pero no os va a gustar. Un tal Hansen. A este le tocó algo, ¿no? Le tocó tener la cara perfecta para el face up. El último sorteo. Eso no lo hemos hablado. Llevamos un mes entero con el face up echando humo. ¿Qué es eso? En el face up. Ah, la aplicación. La aplicación esta que te cambia y te pones ahí la cara. Y el Hansen tiene una cara que es perfecto. Para todo. Sí, le pones ese de las ángeles estas de, ¿cómo se llama esto? De Victoria's Secret. Y bueno, te llevas un calentón. Igual que, por ejemplo, tú no. Yo no me reconozco en Hansen nada. Sí, en todas. Yo solo quedo bien en Benegil. En mujeres también quedo bien, sí. Pues nuestro amigo Hansen, The Face, nos dice: Melón, hello cracks, y hello a los Patreons, hashtag el mejor grupo. ¿Que hay algún oyente que no sabe qué es eso? Pues por menos de lo que vale un café, con crema de whisky y hielo al mes, lo sabrás. Menos mal. Y hecho el spam protocolario, ahí va mi melón. Mis dieces. Menos mal. Menos mal que alguien lo dice. Sí, porque aquí el que nunca se presenta y siempre se despide nunca lo dice tampoco. Es que estamos muy a gustico. Que somos pocos, pero yo qué sé. ¿Tú quieres que haya más gente? Yo quiero hashtag apadrino en Patreon. ¿Sí? Sí. Venga, pues adelante. Este es tu espacio. ¿Cómo que mi espacio? ¿No me lo he preparado? Todo aquel. Sí, vamos. Todo. Me lo preparo. Sobre la marcha. Eso iba a decir, como si alguien aquí viniera con algo preparado. Sobre la marcha. Todo aquel que forme parte de la familia y traiga un nuevo amiga, conocida, a la familia, entra en el sorteo. ¿De una Play 5? No. De un juego, a su elección. ¿Sí? A su elección. Sí, me lo podría hacer una. Da igual, que sea de Play 5, de Series X, de Game Boy Advance o de la que sea. De la Game Boy de Advance. Los que traigan. No, mejor no. De aquí, mira, de aquí a... Estamos a día 30 de septiembre. El día 31 de octubre lo cerramos. Y subo al que lo traiga, ¿sí? Y al nuevo. No. Al nuevo patrón también. ¿Qué cojones? Sí, claro. No, es porque eso es... No. Hay que darle ahí un incentivo. A padrino, un padrino. El que no tenga padrino, quiero decir. Imagínate que tú no tienes padrino. Pero quieres entrar como Patreon, pero no tienes padrino. Bueno, si entras... Y quieres el aliciente, vale, también. O sea, si entras sin padrino, ¿vale? Sí. Optas a sorteo. Pero esto no me gusta, Fran, porque esto es como las compañías de teléfono que hacen promociones para los nuevos. Y no, hay que cuidar a los viejos. Sí, sí, eso. Son los viejos los que hay que cuidar. Pero eso, no, el que entra nuevo gusta, no. El viejo es el que tiene que tener el premio. El nuevo no. Vale. El nuevo, cuando entra el nuevo, si luego el mes que viene apadrina un Patreon, entonces yo le regalo. Esto es mensual, entonces. Esto puede ser mensual. Vale. No sé, sí, activamos campaña, ¿eh? Hashtag apadrina un Patreon, ni es ese podcast. Esto, como no os habéis enterado una mierda durante el programa, haremos su post, ¿no? En su tweet. Y su historia para informar a la peña bien como Dios manda. En el mejor grupo. Esto también lo puedes editar a lo mejor luego. El tema es... El tema es... No vas a editar una mierda. ¿Lo? Sí, voy a quitar. No perdamos de vista el pipi, ¿eh? Gracias. El pipi. No lo perdamos de vista. Sí, perdón. Viendo el movimiento que ha realizado Epic Games con los eventos crossovers de Fortnite por Rocket League... ¿Esto ha pasado? Es... ¿Eso es así? Algo me suena que hablo el... El portero, pero no. Que si juegas a uno de ellos y haces unas misiones, con entrecomillado, te regalan gratis, entrecomillado, algo para el mismo y para el otro juego. Para entrecomillado. ¿Os gusta este movimiento de las compañías para incitar a jugar a otro juego de la misma? ¿Qué crossovers os gustaría ver en este sistema de incitación para lograr extras? Un placer aportar mi granito de arena en este gran desierto. Un fuerte abrazo. Postdata. Hay una postdata que luego os la doy. Esto también pasó con el Battletoads y el Sea of Thieves, ¿no? Hola. Con el Sea of Thieves hacen bastante esta jugada, ¿no? Para conseguir cositas para el barco. Yo me borro de esta conversación. No tengo ni puta idea. Yo también. Imagínate que que se dieran sobre del FIFA jugando al Bloodborne. Hostia, mira, ¿ves? Estaría igual viendo. Sería la única manera de que... vencieras al del sombrero de paja. Ahora mismo el universo tal y como lo conocemos se ha doblegado sobre sí mismo. Hostia, ¿eh? y ha implosionado en el Big Bang y en el Big ¿cómo es el Big final? Big Pun. Entonces, el tema es ¿qué juegos os gustaría que hicieran estas interacciones? Va. A los que sois, a los jóvenes que jugáis a estas cosas. Pero estos cameos locos, el de FIFA y el Bloodborne, ha sido muy loco. Es infalible. Jos, deja el mando. Ya lo he dicho ya, pero es que tiene. Si ahora van al pipi. Yo tengo unas ganas de poner el Bloodborne a 60 frames por segundo. Y que me pongan a mano los del sombrero. Eso es porque te falta un padrino. Que no. A un jugador del FIFA. Yo, para jugar al portero y al Vasco no los quiero en mi club. No los quiero. Es como el que es como hacerse perico siendo del Barça. Ni nosotros queremos estar por en eso, tu club. Por eso, ¿eh? Y yo no, que no, que yo no boca, quiero. Boca mierda. Es como el Neymar cuando estaba en el Barça. Boca mierda. ¿Eh? A ver si vas a... estamos calentándonos y vamos a tener que editar porque se nos va a ir el tema de no pasa nada. Vale. se puede. Sí, claro. Adelante. Be my guest. Jos, sácanos de este billete. Uy. Pues ya he dicho yo lo del Bloodborne y el FIFA. Ah, ya está, eso es. A ver, pensad más cosas. Y con lo del Jos, nos vamos a la pausa para pipi. Venga, no, volvemos. Tengo una duda antes. Jos, estás abriendo... Hay un tema musical. Estás abriendo el mando de la consola con una tarjeta de Alan Brush. ¿Qué es esto de Alan Brush? Pues una tienda muy local. No, perdamos. Famoso del centro de Barcelona, donde hacían tatuajes y... De piercings. Pues mira, para Ambrush... Que no. El que porta aquí el entrecush. Jos, concéntrate. Luego ya, si queréis, no juega con ese mando ya. Ya. Lo voy a vender. Venga. ¿Cinco? Os decía que nuestro amigo Hansen nos ha dejado una postdata. Y lo hemos dejado, pues al final de postdata, pues ha quedado en postpipi. Vale. ¿Qué nos dice? Postdata. ¿El bocata perfecto? Uy, Así en frío, ¿eh? Se ha cortado el rollo, ¿eh? Yo mira. Venga, os lo voy a poner fácil. No vayáis a fantasía. No vayáis a no sé qué de crema de bechamel. No. O sea, un bocadillo que te puedas pedir en cualquier bar y que sea garantía. Lomo, queso, pimientos. Bien. Mira, yo cuando volvía de fiesta era un Frankfurt bacon queso. Bien a tope, para dormir y no tener resaca al día siguiente. Sí, sí. Que los pimientos no veas. Yo digo serranito. Serranito, bien. Estamos en la... vemos que no salimos mucho aquí. Como digas un vegetal, te apagamos. No, yo iba con el bacon queso classic. También. Pero bacon bueno. Bien. Crujientito, he hecho, fresco. Veo que aquí... Todo frito, ¿eh? Sí. Un bocata de fuet claro, también entra y bien. Y a poder ser cerdo. Veo que el cerdo se lleva mucho en el bocadillo. ¿Qué más? Vamos, tengo dos... Mira, voy a abrir otro melón, porque como tenemos unos cuantos y así no se nos enfría el tema. El siguiente melón nos lo trae... aquí lo tengo. Daniel Rabinat. Hemos dicho que no íbamos a decir nombres, pero como se va a editar este programa, no va a pasar nada. El año que pasado, cuando terminó el E3, se comentaba que el modelo de megaconferencias presenciales estaba caduco y que se tendría que cambiar o, en su defecto, irlo adaptando a los nuevos tiempos. Los acontecimientos de este año han forzado a hacer este otro modelo de conferencias, todas en formato vídeo. Después de cómo ha ido el verano con tantas conferencias, muchas de ellas con poco que aportar, ¿pensáis que el E3 está caduco o se le ha hecho mucho en falta este verano? Se le ha echado mucho en falta este verano. Yo lo he echado en falta. Yo he echado en falta, más que nada... Más que el E3 en sí, que sí que es verdad que decíamos que tenía que variar un poquito el formato y renovarse porque el E3 estaba muerto, viva el E3, pero es que la alternativa de este año, de información así como salteada, sin pies ni cabeza, una compañía por aquí, otra por allá, sin fechas, sin saber cuándo iban a enseñar las cosas, a mí se me ha hecho bola. Es que el E3 ha sido ahora. Hola, joder, con el micro hoy. A ver. Hola. No toques. ¿Para qué toques? Quizá lo de ir tocando el micro cada dos segundos no ayuda, ¿eh? A ver, ¿tú no has visto a Julio Iglesias cómo mueve el micro? Pues aquí los genios tenemos que nuestros tics. No lo voy a tocar más, va. Digo que a mí se me ha hecho bola. Yo digo que el E3 ha sido ahora. Quiero decir, estas dos semanas que llevamos de cada día noticias, pim, pam, ha sido ahora. Por el tema de que, bueno, no querían soltar nada ninguna de las dos hasta que no llegara el momento. Sí, Nintendo ha hecho la suya ahora, hace poco también, Sony también. Se ha juntado una cosa con la otra, ¿no? Se ha juntado el tema del COVID y del No E3 y de muchas conferencias muy separadas en el tiempo y el tema de nueva generación y que ninguno ha querido enseñar nada hasta el último momento, creo yo. Una cosa y otra nos ha dejado un poco fríos este año. Son dos cosas. La primera que echamos de menos, un evento anual donde las compañías se guardan todo y lo sueltan de golpe. Se concentra. Que mola mucho tener uno que diga, hostia, en junio se va a ver todo el pescado. Sí. Pero sí que es verdad que la industria... Al menos la de la información va a otra velocidad muy distinta y hace falta un flujo de cosas mucho más continuo y no pueden gastar todas las balas en una sola conferencia. No, y aparte el problema es que se crea un hype desmedido. ¿Y qué te ha pasado con la mayoría de conferencias? ¿Tú qué has hecho, Cristian? En tu caso concreto, yo me acuerdo que cada vez que se anunciaba una al día siguiente por la mañana, me veo los cuatro vídeos que me interesan y a tomar por culo. Y no pierdo 3 horas de mi vida. Correcto. Porque es que encima son de dos horas, no te las quita nadie prácticamente. Y de esas 2 horas salvables, al final pues hay los 2, 3 trailers, el The Final Big Thing, ¿cómo se llama eso siempre? Como el último, ¿sabes? El último cartucho que te sacan en el último vídeo, que ese es el bueno. Pues para eso te lo ves al día siguiente por la mañana con un cafecito y más bien que mal. Entiendo que al final deberían ir por ahí los tiros de no de dejarse de artificios e ir un poquito más a la información más concreta. Se pierde parte de la magia. Yo creo que ya nunca va a volver el E3 este de la orquesta de Sony en directo, que fue eso como un, ¿sabes?, como un torrente ahí de emociones y de espectáculo. Yo creo que eso ya, por desgracia, no va a volver. Bueno, veremos. Yo creo que el año que viene volverá, ¿no? Hay E3 programado. En principio... Sí. a ver si las compañías se suman o qué. No sería mal E3. No sé cómo les ha funcionado realmente. No sería un mal E3 el del año que viene. El del año que viene, a nivel de información, puede ser el bueno. Este iba a ser el bueno. Este podía haber sido el bueno perfectamente. Si todo lo que hemos sabido, las bombas gordas, las hubieran concentrado en esos días, nos hubieran volado la cabeza, claro. Pues sí. Y muchas cosas, yo estoy convencidísimo, pongo la mano en el fuego y no me quemo, de que Nintendo tiene todo lo que iba a sacar en el E3, que Nintendo ha estado desaparecida este año, lo tiene en barbechísimo y está esperando el momento justo para irlo sacando. Hombre, en la consola nueva, si Nintendo ya juega eso otras veces. Para que luego diga todo el mundo, oh, es que la madre mía, qué catálogo de lanzamiento tiene la Switch Pro. Claro, claro. Y 3 años de mierda antes. Claro. Pero eso se olvida, tío. Eso no, yo no me olvido, yo me acuerdo, porque sí. Yo estaba ahí con la Wii U. Sí, sí, sí, sí. Pero luego, ahora todo el mundo reivindicando la Wii U como el consolote que es. Sí, claro. Bueno, mira, Mario 3D All-Stars. Ah. Se anunció un 15 o 14 de septiembre, fue, o 10 de septiembre. Y salió al día siguiente. No, una semana, ¿no? Está, tu cable, espera un segundo, Fran, vamos a arreglarte el micrófono. Digo que lo anunciaron un día 15 y había salido el 10. Sí, sí, sí, sí. Y nadie lo sabe. A ver. Estaba en la shop. Llevaba 5 días en la shop y no había hecho nada. A ver, que era un rumor a voces. Un secreto a voces, sí, perdón. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí. A ver, a mí me gusta. No me desagrada este formato de anuncio una cosa y sale el día siguiente. La irulada sale. Esto lo hace también, Nintendo, ¿eh? ¿No? Mucho. Sí. Ahora sale en noviembre para competir con la Next Gen. El Paper Mario también salió como a un mes visto. Un mes o dos, sí, sí. Es la táctica que ha ido haciendo Nintendo estos meses. Por eso confío en que vayan saliendo cositas. Todo esto nos lo hubieran anunciado en el E3 de golpe y hubiéramos esperado 6 meses, 7 meses, 8 meses y hubiera llegado el mismo producto en el mismo momento, pero claro, la sorpresa de decirte, lo tienes en 2 semanas. Es más, el Ori creo que lo anunciaron y dijeron, está directo ahí para vosotros. Claro, pero eso sí que tiene pinta de haber, de que ya era un poquito la comunicación que querían hacer con él, porque eso impacta mucho a mí, eso mola, me encanta. Mucho, eso que te digan, lo tienes ya en la eShop si lo quieres. Y que vayas a la Switch, la pilles y te lo descargues. Entonces, ya que has abierto este melón, Cristian, y aquí, ¿quién se ha pillado el Mario 3D World All-Stars Direction 1-2-3? Presente. Mario. ¿Tú y yo solo? Yo sí. Yo me he bajado del carro, de Nintendo. Me pasó la de Microsoft. La Game & Watch, tampoco. Me pasó la de Microsoft. La puse en el cesto. Es falso, tío. No. Esto que se va a contar el Fran. Yo ya sé por dónde va. A ver. Es mentira. Déjalo que hable. No, pero digo que... Si este podcast no lo escucha tu mujer. Déjalo que camele. No, pero digo que lo dejé en la cesta y me dio pereza quitarlo. Déjalo que camele. Joder. Digo, un follón quitarlo ahora. Y aparte van a seguir... Dijeron que iban a salir 10 o 15 unidades. Sí. ¿No? Del juego. Y digo, a ver si me voy a quedar sin. Y me lo quedé. Ahora está 49 euros, ¿eh? La justificación real, que hay que tenerlo. Eso, de fondo de armario, de juego de para jugarlo... Yo lo tengo ahí, he echado 4 partidas, pero no me importa no jugarlo en el momento. Me he puesto a jugar otras cosas que me apetecían más, pero sé que ese juego... Primero, que Nintendo dentro de un año lo va a tener al mismo precio. Dentro de un año ya han dicho que no va a estar. Que ya veremos eso por dónde sale. Pero yo creo que es un imprescindible para tenerlo en la consola. Es más, me arrepiento de no tenerlo digital casi. Porque me da pereza cambiar él. Ah, sí. ¿Sabes? Es un juego para tenerlo en la memoria de la consola y cada vez que se te caliente un poquito el morro... Acceso directo, ¿no? Acceso directo y jugarlo directo. Porque es un pedazo de... Es la historia de los Marios en una consola portátil. Yo creo que no se le puede pedir más. Es que es una ROM. Mira, me da igual. Como si es un, ¿sabes? Como si me lo estás retransmitiendo en stream. Pero porque a ti, a ti te funciona. Claro. Pero estás dispuesto a pagar. Como que es una ROM. No dicen que no es una conversión, ¿sabes? No han que hecho no es un una, port. No es un port. Claro que es la ROM original. Claro. Por eso, que no ha habido desde Nintendo como que se ha descuidado el trabajarse esto como un remake, como un port, como un, ¿sabes? Tiene su explicación. Como es un emulador. Tiene su explicación, lógicamente. Sí, esto es probablemente un equipo muy pequeño el que se ha dedicado a hacer este juego, esta colección. Y con vista a que del año que viene salgan más juegos de la 64 y de la Cube en Switch, pues han hecho un emulador que no solo sirve para esto, sino que sirve para los que vendrán después. que no un por directo del juego que se habrán pegado un año y no te vale para lo demás. Y si el juego funciona bien, sí, ya si está. Funciona bien, ya está. No, es que no hace falta nada más. Pero, lógicamente, pues sí, hubiera preferido que Mario estuviera en 1080, en panorámico y que la música no sonase como un butter, porque la música del Mario 64 ¿qué? Suena a butter. Que te hubieran tocado la camarita, que te lo la cámara la dejo como bueno, está. Bueno, sí, pero, que han hecho un ejercicio de memoria histórica total sí, y absoluta. Que ha sido una conversión lazy, como dicen, muy lazy, total, pero a ver... Yo también los juegos los quiero jugar como los jugué entonces. Ya sé de lo que voy, ya sabíamos lo que había. Sí, sí, sí, no han engañado a nadie. Y bueno, si quieres entramos en el producto. Como producto en sí, yo es que no podemos engañar aquí a nadie. Como producto es una puta mierda. Porque te vienen los tres juegos ahí al fresco, tal cual, sin ningún tipo de cambio. Ahora entraremos en detalle, sí que hay alguna cosita, pero que es mínima y accesoria, y te han metido como las bandas sonoras un poquito como para rellenar. Que para poner eso, pues a mí no me pongan nada, ponme los juegos tal cual están y déjate de, ¿sabes? Te intentan como vender el paquete un poquito más bonito, pero no hay extras, como por si no hay una celebración, no hay un 35 aniversario ahí celebrado como en teoría debería ser este juego. No hay. Los menús son espartanos. Sí. No hay nada de fantasía, no hay nada de diseño, no, prácticamente es no. Sí, porque no tiene nada, o sea, no hay nada que tú pongas la consola y digas wow, ¿sabes? No es un Smash Bros que tienes, pues mira, han metido un museo que puedes ver todos los modelos en 3D y puedes cada personaje la historia que tiene. No lo han hecho. ¿Se lo tenían que haber encargado a Sakurai? Pues seguramente. Mira, ahora que lo digo, le tenían que haber dicho Tito Sakurai, métenos aquí un poquito aquí, vístenoslo un poco. Pero bueno, pero como el producto base... Lo quería sacar este año. Pero como el producto base es tan bueno, que no necesita más. No hace falta más, ¿no? Mira, me acabé en Mario 64 hace 3 o 4 días y a la segunda persona que aparece en el credit roll es el señor Yoshiaki Koizumi. Koizumi. El mago. Hombre, es que es muy importante que te trae los cafés. Ahí en el 94. Este tío... Te trae los zumis. Café de guante blanco. Madre mía. Vale. Esto hay que editarlo también, ¿no? Seguramente sí. No. Bueno, entrando en los juegos ya, que... A ver, no quiero... No, sí, vamos, bueno. No vamos a revolucionar la podcastfera con un análisis de Mario 64. Pero sí que, ¿qué? ¿Qué sí ha pasado? Que, sí que por primera vez le he visto un poco las costuras. Claro, has visto a tu ex de los 20 años con 40. A ver, no, sentimientos encontrados. Te digo una cosa, sí que, por ejemplo, la cámara me ha rascado en muchas ocasiones. Rasca. Pero la sensación general es, este juego tiene 24 años. ¿Qué pasa, Jorge? Que me ha hecho mucha gracia. Claro, pero es 1-1, sí, la cual, comparación, ya está. Este juego tiene 24 años, ¿eh? Y cómo folla todavía. Claro. ¿Sabes? Claro, porque te pones a hacer el ejercicio de imaginarte el resto de plataformas 3D o el resto de juegos 3D de la época y te tiras por un barranco. Pero es que las mecánicas que tiene Mario 64 ya entonces... sientan las bases y aún hoy en día claro. Se siente fresco. El movimiento de Mario, fabuloso. Sí, sí. Y el girito del Mario, mira, cuando haces así la curvita o cuando vas corriendo y haces un giro de 180 grados, la animación, eso es fantástico. Y que los mundos están relativamente vacíos. Sí, no realmente, relativamente no hay claro. No hay mucha cosa, pero esa y rasca más con la nueva resolución, esa mecánica de cada mundo tiene 6 estrellas y cada estrella está en un sitio diferente y es un caminito distinto, lo llena de vida. Claro. Y siendo lo viejo que es, porque tiene 24 años, hoy un día de hoy se siente, lo he sentido fresco. Y sigue siendo un guante en lo que es el control del Mario. Sí. La cámara es verdad, pues que va por tramos y que muchas veces ni los tramos te sirven porque quieres ver algo y es imposible. Sí, bueno, al final es el nacimiento del control pseudo relativo. O sea, tú al final, tú en el Resident Evil le das para arriba y siempre caminas hacia adelante. En cambio aquí hay veces que cuando vas con la cámara de la Kitu, no la de Mario, la de la Kitu, la cámara hace un traveling hacia el lado y tú has de girar el joystick si vas caminando para adelante, porque si no te caes. Uh-huh. O sea, tú has de ir siguiendo el giro de la cámara con tu control para seguir avanzando. O sea, no le das para arriba y la cámara gira, tú sigues andando recto. No, has de irlo girando. Y a mí me gusta una cosa mucho de este Mario 64, que luego se perdió, no sé por qué, por supongo por una decisión pues de Miyamoto que le pareció mejor así, que es que en cada mundo, más o menos, siempre hay excepciones, tú cuando entras puedes acceder a prácticamente todas las estrellas. Mm. Tú no tienes por qué meterte en el mundo 1, estrella 1, y hasta que no tienes la estrella 1 no puedes ir a por la estrella 2. Así es. Cosa que sí que pasa en Mario Sunshine. Uh-huh. Y cosa que en Galaxy, bueno, es que es otro concepto. Uh-huh. Pero a mí me gustaba mucho la sensación esa de decir, yo entro al mundo y exploro, y lo mismo, estoy en la estrella 1, pero encuentro la 7. Sí, al final el juego va dividido en como 5 grandes bloques, o 4 o 5 bloques, que van por las puertas estrellas, y al final el primer obstáculo es la de una estrella, que sí. Es la primera pantalla. Pero a partir de ahí luego ya... Después la 3 estrellas, luego la puerta de la estrella, que son 10, luego son 30, 50 y 70. Con 70 estrellas, que es la mitad del juego, son 120, ya puedes irte al Bowser. Entonces, está como compartimentado, pero lo que tú dices, tú puedes ir al mundo 1 y invadirte arriba a la lucha con el Bobomb, puedes coger y matar al Chomp Cadenas y sacas la estrella. O irte a por las 100 monedas, o irte a por las monedas rojas, o irte a tomar por el culo. Y el juego no te limita a decir, no. Tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí. Oye, exacto. No me apetece, que quiero explorar, y tienes ese sentido de la aventura, del descubrimiento, que si ahora todavía te sigue pareciendo fresco, en su momento eso era, vamos, eso era la frescura sí máxima. Sí que le he notado la diferencia de los 60 hercios. Siempre lo he jugado en versión PAL, nunca lo he jugado a 60. ¿Y si lo notas? Y ha habido partes que me ha costado un poquito más, o las he notado muy rápidas. Los descensos, hay un par de fases, toboganes, ¿no? Fases, un tobogán, son fases de bonus que digo, esto va muy empepado, esto no lo recuerdo yo tan rápido. Como me pasó con Wave Race un día que jugué, me eché una partida y me acordaba del tiempo que hice yo, que hacía en su día, era un minuto 01:570. Y lo hice en 57. Y dije, no puede ser que lo haya hecho en 57. La primera partida que me he hecho después de 30 años. Y era porque estaba jugando a 60 hercios. Y este juego no está... Así como otros Marios, el Mario World sí que se corrigió la velocidad del juego para que fuese a 50 al mismo ritmo. Este no se corrigió. Y bueno, en fin, resumidas cuentas, juegarlo. El elefante de la habitación, que es Mario Sunshine. Sí, que quiero, me hace especial ilusión saber tus opiniones, porque yo tengo aquí situaciones en contra. Yo era el que más esperaba. Lo juego media hora. Vale. Media hora, vale. No más. Me reafirmo en mi discurso de que es un juego que si no llevas a un señor con gorra y bigote que se llama Mario, sería un espiro de Dragon, sería un juego mítico de la época. Le pesa mucho el bigote y la gorra. Correcto. Le pesa mucho. De acuerdo. Es un muy buen juego, pero has de salirte de la historia, de la... Y tiene decisiones muy extrañas en los Super Mario. El tema de la peliculita. Sí, mal. Le resta más que le suma. Que si Mario viene de vacaciones, yo lo recordaba con cierta gracia, pero luego durante el juego dices, no me cuentes películas, ponme aquí a dame tu rol. Y tiene como muchas cinemáticas, tiene muchas historias, tiene cosas que dices, no es muy Mario canónico. Bueno, también yo creo que esto viene dado porque GameCube es la primera consola de Nintendo con soporte óptico. Uh-huh. y era un poco la época de las cinemáticas. Que ahora rascan que te cagan. Ahora no quiere cinemáticas. Porque además las han dejado tal cual. Bueno, sí, están como rescaladas con una IA de estas guarras, pero sí. Pero más mal que bien. Se ven regular. Lo que no se puede quitar es el tema del agua, que no puede ser, me vuelvo loco, que 20 años después se siga viendo el agua espectacular. Sí, además se ven en... Es rechulona, que te cagas. Pantalla completa, claro. Y aparte funcionan a Full HD, el juego fapachoca, visualmente. Tiene como un efectito así, como de pincel, de que está todo como pintado en pincel, que en la consola original no se notaba mucho por la resolución, y ahora viste más. Estéticamente, el Mario Sunshine entra por los ojos que te cagas. Eso sí, las mecánicas de la Quack... Pues no, cuando vuelves, eso durante el juego, ahí no es spoiler para nadie, hay fases en las que te lo quitan y hay como unas fases de eso, bonus, sí, que puedes volver a hacer los saltos y tal clásicos y joder, se nota. Vale. Es que Mario pueda planear, ¿sabes? Cuando es un juego que normalmente es un juego de plataforma, no al milímetro, pero que requiere ahí habilidad y tal, ese extra que te dan del planeo o de... Bueno, es el primero de los Marios que han ido con una mecánica extra. Limpiar, la mecánica, ¿sabes?, de limpiar. Porque luego es muy poco Mario. Mario, claro. Galaxy, llevabas el Wiimote con las estrellitas y era como una segunda mecánica. Y luego Mario Odyssey, pues tienes la gorra. Sí. Pero no rompen el juego. Potenciaban las características ya de por sí intrínsecas, sí, de Mario. Pero no puedes vivir sin ello. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Poniendo negros ojos. Ya. La mecánica esta de limpiar las manchas y cosas así, es lo que dices, restan más que lo que al final suman. Eso sí, es un juegazo. Se ha enganchado. No, claro, es que a ver a qué estamos amando, o a consolas. Ya se ha enganchado. El tema Mario Galaxy, no te lo crees. No te lo crees. El Mario Galaxy es ponerlo el primer minuto y decir, pues esto puede salir este año, esto sale hoy, porque le han tocado un poquito la resolución, porque la Wii, perfecto, íbamos ya un poquito justito con los 720, ¿no? Y supongo que iban, ¿no? Esto funciona, no, el no, o sea, salió a 480. 480, es que, 480p, sí. Claro, ya esto está ahora... A 1080. Y solo ese detallito es fantástico. Sí, es un juego que lo sacas hoy en día y no rasca en absoluto. Nada. Pues nada. Este sí que estoy interesado en que me lo deje. Hostia, ¿tú has jugado al Mario Galaxy? He jugado a pantallas sueltas, porque no sé, en su momento no, ni el 1 ni el 2, no sé, es raro. Estaba en una época de mi vida un poco... Y lo que sí que no he jugado, como ahora, corroboro por enésima vez, ya es una cosa que no hace falta decirla, pero es increíble, tanto el Mario 64, bueno, el Mario 64 para la época todavía, pero el Sunshine y el Galaxy son de cemento armado. O sea, ahí no vas a ver ni un píxel que se sale del lugar, si un polígono que te baile, ni caídas de frames, ni, o sea, es, bueno, a lo mejor sí, alguna sí, pero que quiero decir, en general la experiencia desde el minuto cero es brutal, el pulido Nintendo, ¿sabes?, que sacan el producto que desde el primer día es como si llevara ahí, vamos, se nota que no lo sacan de buenas a primeras. No, sobre todo Galaxy, que funciona a 60 frames por segundo. Es un espectáculo. Y no lo he jugado en modo portátil, pero debe ser una locura. Ala, bien, otro tema aquí. El tema de, claro, cómo han sustituido el control por movimientos de la Wii, que era obligatorio jugar con los nunchucks. Uh-huh. Aquí en portátil lo hacen con el táctil. Ah, con el táctil. ¿Y cómo? En portátil. Sí, con la pantalla, tocando la pantalla. Claro, entonces te corta mucho el rollo. Tampoco es una cosa exagerada, no hace que el juego sea injugable, pero claro, si tú estás jugando en portátil y tienes... Hay cosas que han sustituido el movimiento de la estrella, de dar vueltas, ¿sabes? Que eso lo hacías con un golpe del nunchuk, eso es un botón. Bien, perfecto. Pero hay mecánicas de que hay como unas estrellas que tú tienes como que apuntar a ellas y te arrastran. No sé si os acordáis. Sí, unas estrellas como grises, azuladas, que te hacen un poquito... Tú estás como en una burbuja y tienes que ir moviéndote tirando de ese... Sale como un halo que te arrastra de una a otra. Sí, como una inercia que con el mando tienes como que apuntar a la pantalla y te iba llevando por lo... Claro, eso hay que hacerlo con el mando, con lo cual hay que soltar el... En modo portátil tienes que hacerlo con el dedito en la pantalla. Aparte de la tirria que le pueda tener más de uno a tocar la pantalla. ¿Y la tele? ¿Cómo funciona? Y en la tele puedes jugar o con el... Con el nunchuk. Y luego con el control de... El mando, ¿no? El giroscopio, apuntas. Entonces se puede hacer. O sea, han sustituido por un control más táctil. Y si quieres jugarlo con los mandos desacoplados, pues es la experiencia perfecta, claro. Es experiencia 1-1 con la Wii. 60 euros, que es lo que dices. Que a lo mejor ahora dices, uy, pero es un juego que lo vas a jugar ¿cuántas veces? Una vez al año te vas a calentar y el Mario 64 te lo vas a poner. Dentro de 2 años te apetecerá echarle unas partiditas al Galaxy y lo vas a tener ahí a mano. Entonces, para mí, solo por ese valor, y más viendo, conociendo a Nintendo como está el tema, que ni está ni se la espera la consola virtual y todas estas mierdas, yo creo que es una buena compra. Bien, bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Os lanzo un melón y me voy a hacer pipi. Que yo no pipi. A ver. El siguiente melón... Nos lo trae Diego, Archie, Ministerio. Puto gallego. Archie Ministerio, hashtag puto gallego. P.G. Ministro del meme. El mismo. Nos dice, muy buenas a todos. Seguimos con temática Next Gen. ¿Cuál creéis que será el primer retraso de la Next Gen? ¿Y por qué God of War Ragnarok? ¿Preferís la rigidez de una paella canónica o el libertinaje del arroz con cosas? Razones sus respuestas. ¿Cuál es la especialidad culinaria de cada uno? Gracias por vuestras respuestas y larga vida al mejor grupo. A ver, perdón, perdón. Mucha. Primera mucha pregunta. Primer retraso. ¿Cuál es el primer retraso? Uy. ¿El primigenio? No. ¿Cuál va a ser el de la Next Gen? Ignacio Ortiz. El... Esto no lo dices. El Ratchet and Clank. El primero. Eso está hecho ya, eso está hecho desde, mira, desde el 2019. ¿El Ratchet and Clank nuevo? Hombre, el God of War lo han anunciado y eso no va a salir hasta el 2022, creo, ¿eh? ¿Y el del Rings, para cuándo? ¿De aquí se puede hablar de ese tema o se va a ofender a alguien? Mira, lo voy a decir rápido. Eso lo quiero ya. Cyberpunk se vuelve a retrasar. Paella con arroz con cosas, me flipa el arroz con cosas más que incluso la paella canónica. Y especialidad culinaria, el arroz. ¿Pero no has visto que el cyberpunk? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿La mía? ¿Qué dices? Hacerlo tú. Pero un arroz blanco, ¿no? Hervido. Hervido. Tonto. Yo no me comí una paella tuya jamás. No, paella no, pero arroz con cosas sí que lo hago bastante bien. Con cosas, con un cosas. Dos o tres con cosas. Dos, con un ajo. Con un, a ver, elabora. Elabora. En mi casa no se come. Defiéndete. O sea, en mi casa, mi señora tiene el nivel culinario igual que el de las consolas. Con eso os lo digo todo. Sí, sí, yo, ¿vale? Yo he escuchado eso, que en mi casa no se cocina. Un día no me cocina. Dijiste que no sabía cocinar. Que no le interesa y no sabe. No le interesa, no. Pero interesa. Comer hay que comer. Y comer se come, pues los basics. Sí. Basics. Como, como en el H&M que están los basics, camiseta negra... Tal, pues eso, el arroz. Arroz blanco y tal. Entonces yo, si tengo tiempo y ganas, sí que soy más cocinillas y me pillo recetas y las sigo y las preparo. Sí que es verdad, eso es así. ¿De qué te ríes? No, me río. No has comido un plato caliente en tu vida. Ves a hacer pipi, anda. Y, hombre, onda que no he llamado a tu casa de tu señora madre, decir, madre, estoy preparando esto, ¿esto cómo va? Esto va para aquí, esto va para allí y tal, y si me gusta cocinar. Y dentro de lo que hago, a mí el arroz ahí con cosas, pues se me da bien. Hasta que no se demuestre lo contrario, tienes el beneficio de la duda. Piensa lo que quieras, pero... concedemos el beneficio. Sí, de sí. Ahora bien, aquí nadie se ha comido un arroz de esos, ¿eh? Y una paella del Bascu sí que nos la hemos comido. ¿Eh? Paella no, arroz con cosas. A lo mejor la has comido Bascu u otras cosas y no... ¡Uy, madre mía! ¡El rabias! Pésame, rabias. Ahora vengo. Pésame, arba. Rabias. Desarrollar el tema, va. La primera pregunta, el gran retraso de la próxima generación para mí va a ser el GTA 6, que se va a retrasar. Bueno. Porque lo van a anunciar... Ha hecho el primer retraso. El primero. El primero es algo que ya se sabe que va a salir. Nos referimos a juegos, ¿no? Sí, nos referimos a juegos. Vale, no sé, es que vivo bastante al día con el tema de lanzamientos. Vivo como los Xboxers. ¿Tienes algo en mente, Jos? Vivo el día. Bueno, el Halo Infinite, yo he sido... Hombre, pero ese ya es anunciado. Pero ese ya ha sido un retraso anunciado. Era el lanzamiento de... ¿Es cierto que la caja de la Series X viene con la imagen del Halo? ¿Sí? Sí. ¿O no es fake, no? Lo que he visto. Yo creo que es auténtico, es la parte de atrás era... Sale. Estaba pensadísimo para que saliera día 1 en consola. No, igual hostia, han puesto tío. A eso, pues no sé, no van a poner al Sonic. No, pero... La imagen de marca, ¿no? Yo qué sé, puede ser una caja negra, una caja plateada, yo qué sé, ¿no? Pero la imagen ahí de... No sé. A ver, también tenía el Pro 21, la imagen del Messi con la camiseta del Barça y casi le sale rana. Esto se está fabricando desde... Bueno, se ha ido por eso. Ya llamó Konami y dijo, Oye. Oye. Que ya está la foto hecha, hombre, no... Bueno, se ha movido. Sí, a ver si se están fabricando las máquinas desde febrero, pongamos, o enero, y las cajas se están haciendo, ¿ahora qué van a hacer? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Ahora tiramos? No, pues yo qué sé, tampoco han puesto nada. Tampoco han puesto nada que sea fuera de lo normal, una imagen de Halo. ¿Tenía fecha? ¿Quién? Por cierto. ¿Halo? ¿El Halo? Sí, de igual. El 10 de noviembre se supone. No, pero, de, claro. Pero después del retraso. No, me refiero, no han, indefinido, ¿no? Ya nos han pillado los dedos. Sí. El God of War está bien tirado. Que no, ni cotista que no va a salir. Claro. God of War, pues nada. ¿Arroz con cosas o paella canónica? Yo, ¿hay debate, en serio? No, no, yo no tengo debate. O sea, a ver, quiero decir, que, o sea, entendemos por paella canónica la paella, o sea, paella de marisco, normal, de toda la vida. Claro, luego tienes arroz mar y montaña, tienes arroz negro, no, arroz con chipirones, hombre, arroz con sepia, arroz yo, con... Claro, yo soy matero de arroces. Soy arrocero. Claro, que no paellero, que también. Que sí, pero también. Es una más. Sí, la paella sí, sí. Es una más de la oferta de la familia, del arroz. De la familia del arroz. Que a ti... aunque se ría Crane también, no, un no. Día te apetece un arroz a la cubana con un huevo ahí sí, y tal, y te sí, lo sí. Gozas fortísimo. A tope, claro. living, sí, sí. De hecho, ¿metería uno o que no se lo salta un Xbox? Eso que te arregla cualquier, ¿eh? Mira, 20 minutitos ya está cenado. Claro. Arroz. Pero si haces el tomate bien, ¿no? No son 20 minutos, ¿eh? El tomate hay que hacerlo bien. El sofrito. Yo le he hecho hasta un poquillo de vino, fíjate, al tomate. De hecho, las cosas con tomate me encantan, pero me jode mucho porque es un proceso largo. Si quieres que el tomate esté bien. Pero claro. Con la cebollita, el sofrito, bueno. Y el tomate tiene que hacer... Mira, han sacado ahora en el Mercadona un arroz estilo casero. No, aparte de tú hacértelo tú o tu sofritico y tal, si un día te ves apurado, en vez de echarle el tomate frito ahí a pelo, han sacado una gama nueva que está bastante bien, obviamente mejor el que te hagas tú, seguro. Eso te lo han contado, pero, lo he probado y tiene un puntito pues eso, pues se nota la cebollita, se nota como que no es el tomate este frito así, es como que sabe como ácido. El caldo de sopa que te venden del Mercadona, pero que no es el hecho normal. Claro, yo también hago caldo, ¿eh? Claro. ¿Sí? En mi casa sí. El caldo lo hago yo. Pero gallina vieja, ¿eh? Entonces. Hombre, es que aquí se me ha puesto en duda que... Bueno, lo que decía, ¿eh? Aquí estamos comprometidos con la variedad. En el Mercadona también han puesto una zona ahora que cocinan ellos. No sé si lo has visto. ¿Cómo? ¿En todos? Vamos a seguir con han puesto una zona de como sabes que tienen ahí un par de perolos de sí, comida sí, y tienen sí, platos sí. Preparados y tenían ahí en un todos en el de San Adrián tienen vale lo, y lo había un bacalao con sanfaina, había pollos esto pollo, es como pollo alas pero no alas sino como a la brasa como la cuina de Marcat pero en el Mercadona. No exactamente sé lo que quieres decir, pero sí. Sí, tenían platos preparados. O sea, como los que te compras en la tienda, que son de boda de abogado, pero fue preparados por el personal que hay allí. Vale, y tienen, pues, tienen cartones, esto nos pagan tienen aquí. Arroz, tienen esto que nos van a pagar. Entonces hay que llamarlo Anoda Creme. ¿Cómo? en el Anoda Creme. El mercado. Bueno, Anoda Creme. Puedes decir Mercazorra y ya está. Nos quitamos de la tontería. Mercabolas, ¿vale? Mercabola, ¿vale? Me gusta. No hemos hablado aquí de esto, pero en la sección de repostería, bollería y tal de Mercadona, eso es el Game Pass de los del mundo de baratísimo. Y que los donuts del Mercadona frescos hechos ahí. Estamos hablando de que son los únicos que pueden competir en memoria al donut primigenio. Es más, está muy por encima del donut que venden ahora, que eso me parece hay uno de chocolate que lleva como frostings así por encima, que quita la cabeza. Que ninguna panadería. O sea, el sabor genuino este que tienes tú en la cabeza del donut que abrías en tu casa y tal, eso, el único que lo ha podido reproducir a día de hoy, hasta donde llega mi conocimiento, es el Mercadona. Muy bien, señor Paco Roche. Mercabolas. Bueno, esto, ¿a dónde veníamos de esto? De los arroces. Sí. De la paella canónica. ¿Y cuál es vuestro plato estrella? Que preparemos nosotros. Entiendo. Especialidad gastronómica, entiendo que es de... Yo mi fuerte siempre ha sido la brasa. Ahora me estoy trabajando el arroz. Pero a mí me tiras cualquier cosa que sea de la vaca al pecho y te lo bajo como Rivaldo. Que te la pongo en la brasa y te la hago. Sí, sí, te la al punto que quieras. Sí, qué pecho tenía Rivaldo, cómo bajaba todo, ¿eh? Cómo lo bajaba, ¿eh? Y cómo se la acomoda, ¿eh? Con una, luego con la otra la perfila. Increíble, tío. ¿Eh? Sí, sí. Esa la viste este año hace no mucho, ¿eh? En una discoteca. ¿Qué te la hice? Jos, especialidad culinaria. Arroz con cosas. Sushi. Sushi. Oh, que cayó arroz con cosas, sí. Pero tu especialidad, digo, tú también eres sí, de arroz. Cada semana me es que es muy agradecido el arroz, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Cómo, bueno, ¿cómo calculáis el tiempo? ¿Lo hacéis a ojo, o lo hacéis con reloj? A ojo. A boca. A boca, ¿verdad? O sea, boca. Ahora sí, estáis en mi equipo. Sí, hay que echarle agua para volverlo a... ¿sabes? Es que depende mucho. A mí el arroz me gusta que esté al dente. Claro. Me gusta con su textura y su crujiente, pero hay gente que le gusta muy pasado. A mi señora. Ya. El drama. Está bien, y yo, a veces, el peligro del al dente es que a veces, por querer apurar, alguna vez me ha pasado que tienes el salpicón ahí. Que te has partido una muela. El crujidito. Claro. Pero aún así se puede recuperar. Claro, el sucarrat allí en la sartencita, bueno, en la olla, que te queda esa parte... Que no se te quema, ¿eh? Que te queda un poco así como más... Sí, sí, sí. Eso es bien, pero eso es fantasía. El al dente hay que ir con cuidado. ¿Crain, tu especialidad? En honor a la verdad y para que no riáis en este podcast, trabajo muy bien en el huevo. El huevo en todas sus vertientes. Doy fe. Unos huevos fritos, unas tortillas francesas. Cuidado con lo que te voy a decir. Yo sabes lo que he comido hoy, que me ha hecho tu santa madre. A ver, sí. Patatas a lo pobre. Sí, sí, sí, lo mismo que he comido yo. Pero eso es fantástico. Que ahí tengo línea interna yo, por eso sé de... ¿Cómo es ese plato? Ah, sí, con la patatita, cebolla, pimiento. Claro, pimiento y con huevo. Cebolla, pimiento, huevo y la patata como es que casi deshecha, frita. No conocía el nombre. En corte medalla. Sí, sí, muy bueno. Yo le hablo patatas con huevo revuelto. Entonces tú el huevo en todas sus variedades. Sí, sí. Ojo que lo de saber freír un huevo bien está infravalorado, ¿eh? ¿Pero qué estás hablando, hijos de puta? ¿Qué mierda estás hablando? Que hay mucha gente que no sabe freír huevos. Pero, no sé, yo sé freír un huevo bien desde que tengo 18 años. Correcto, Frank. Porque eres un síbaro. No soy un síbaro. Soy una persona que no se caga encima. A mí, sí. No me jodáis, hombre. Aquí hay dos. No. Están los de con puntillita o sin puntillita. Yo soy sin pun. ¿Cómo sin puntillita? Porque hay gente que lo quema, el huevo. Y alrededor. Uh-huh. Sale la puntillita. Si tú el huevo lo dejas más rato del que toca, le sale como el frito este alrededor, que es la puntillita, que hay gente que le gusta. Es como el socarrat en el arroz. Y que es un arte. Hay gente que te comes el huevo y está más, se te cuaja, se te queda duro, se te quema, se te queda... La yema te queda dura. No, lo peor que te puede pasar que es que se te quede cruda y sucas y te sale ahí el blanco. El viscoso. ¿Por qué estás hablando? ¿En serio? Eso existe. O sea, que me quieras vender la ciencia. Eso existe. El huevo, no. Tortillas sí, es una ciencia. Pero el huevo también. Está infravalorado, lo del huevo. Tú quizás lo tienes muy muy interiorizado, pero hay cada cosa por ahí. Yo he visto cosas muy difíciles. No sé. Tú te vas fuera a comer y pides un huevo frito y eso es una lotería. Es que no suelo pedir huevo frito fuera. Por eso, que es una lotería. ¿Sabes lo que está? O te lo ponen en un plato combinado. ¿Sabes lo que se ha puesto muy de moda ahora? Sorpréndeme. Que seguramente te habrás dado cuenta, los huevos rotos, con cosas. Sí, ¿no lo has visto? Es muy agradecido. Me comí unos huevos rotos antes del verano en un sitio que me echaron por lo menos 12 yemas de huevo. Por lo menos. O sea, venían las papas enterradas en yema. Y no tuve cojones de acabarme el plato. Eso es fantástico. Es muy agradecido. La yema, pues me estoy salivando ahora como un cerdo. Hemos cenado una mierda. ¿Alguna cosa así de sobre el huevo que quieras aportar sobre la mesa? No. Que huevo llama huevo. A veces salen dos de uno. Huevo relleno. Huevos rellenos también. Tortillas. Otro mundo. Huevo a la boca. También tengo expertise ahí en el mundo de la tortilla, ¿eh? ¿Tú has probado mi tortilla? Tortilla de patata es ahí mi platino. No lo he conseguido. Ah, yo la tengo muy por la mano. No, yo no. Vete un día a casa y te hago un máster. Perfecto. Espero que no estéis escuchando este programa a según qué horas, porque os estamos jodiendo la existencia. Vamos con, si queréis, ¿eh? Si no nos podemos quedar aquí hasta la hora que sea. Pero yo creo que podemos ir ya encarando la parte final del programa, que llevamos bien dos horitas. Sí, 1:45. Por eso. Vamos a con los melones de los oyentes. Nos vamos con el último melón que nos lo trae un tal J.M. Ah, Un saludo. Este es el Yuse, ¿no? Joder, oye, estás quedado gordas, ¿eh? A ver, la, si fuera tiras, por la foto que tiene de perfil, podía ser cualquiera. A ver, Fran, como un tiro así. Pregunto, lejano. Pregunto, porque tú cuando lees los melones, Fran, yo intento ponerle la voz de la persona real. Cuando lees un melón de Salore, pues me imagino Salore diciendo los Naros, escolta, no sé qué tal. Cuando lo lee Juanjo, pues me lo imagino un tío con acento de Murcia, ¿eh? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Has pasado por Murcia y no ha sembrado ningún no, jardín. No, vale, no. Vale, no, me parece, ya le perfecto, ya me le parece faltaba, perfecto. Ya le falta bastante durante esa semana a maese Juanjo. Oh. Y cuando escucho eso, pues quiero saber que es el Yuse, porque sí, bueno, es el Yuse, lo conozco, es el Yuse, pues el Yuse, eso. Yuse. Si quieres damos la dirección, pero creo que no es necesario. Nos dice, IEP, obviamente sería más efusivo, pero no estamos para gritar a estas horas. Aquí lo llevas. Hola, gamers. ¿Cómo estamos? Recién ha terminado el Tokyo Game Show y a pesar de que hay consolas nuevas, este año ha sido un tanto decepcionante. Anda que esperar algo del Tokyo Game Show. Queda lejos los años buenos. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardáis del TGD y el E3? Un saldo al mejor grupazo. ¿Del TGD? Me gusta mucho que en vez de un saludo se equivoca y ha puesto un saldo. Pues a ver si es verdad. A ver si aumenta su compromiso. A ver ese con saldo. El programa. Ese saldo, a ver si lo veamos. Del TGS se refiere, ¿no? Ya has leído TGD. TGS es tequila, Ginebra y dinero. Y saque. Hostia, yo es que el TGS no lo he seguido mucho. Eso es el host que verán en Japón. Eso es lo de los otakus, eso, ¿no? Sí. Yo que voy antes. Voy a Japón, voy antes. ¿No fue en el TGS donde salió el Miyamoto con el escudo del Zelda? Ha dicho E3 también, ¿eh? Sí, como opción. Sí, sí. Pero el Tokyo Game Show yo lo tengo ahí como el evento ese, como muy japo, para muy japos y para muy japoneros. Es un poco como la Gamescom de Japón, ¿no? Pero que es verdad que el Tokyo Game Show, yo recuerdo en los 90, finales de los 90, que tenía mucho peso. Era como el segundo de tres, ¿no? Y ahora es un... Claro, es porque su mercado ha cambiado. Claro. Bueno, siempre ha sido... Siempre, a ver, sí, pero hoy en día ya los móviles, todo eso. Ya, no. Porque digo, que nosotros el mercado japonés... Y que la industria japonesa hace 20 años era prácticamente lo que te daba el 90% de las cosas pero que jugábamos nosotros. Los juegos, exacto, los juegos que teníamos aquí eran japonesadas, todos. Todo, luego todo, nació todo. La industria occidental, bueno, siempre ha estado... O se re... Cogió tracción, correcto, sí. Y ahora, pues bueno, ahora es otro mercado. Ahí juegan... el pachinko, los juegos de baile, los juegos de, bueno, pues juegos de móviles. Y que no hacen ningún esfuerzo porque las presentaciones y el formato en sí es muy japo para japos. Los japos tienen sus programas de televisión, sus movidas, sí, que son fácilmente exportables. Lo que tienen sobre todo es un idioma que no hay cojones de entenderlo. Sí, pero que eso, si ellos el show lo hicieran americanizado, con un escenario que te presentan los trailers y tal, no, a lo mejor la presentación son tres chinos japoneses de Tokio, que sí, con... Edítalo también. Madre mía. O sea, madre mía. De estos antiguos, de... que están ahí delante, están comentando mientras gritan, pegan grititos mientras yo me imagino al Takeshi Kitano con el otro al lado dándole con el abanico, claro, es ese formato más, pero que eso nada. mola sí, por un rato sí, pero no te vas a tragar tres horas de presentación de un juego con ese formato. Y los peinados que llevan me gustan mucho, todos señoras mayores, todos pocos calvos ahí en Japón. Onigi, verdad. Onigi Tankobo era calvo. No, Stronkanego era el calvo. Onigi se comenta que llevaba un pelucón, ¿eh? Hombre, ese pelo así tan rojizo. Entonces, sí. Era que no era real. ¿Tenéis no. algún recuerdo así gordo de los Tokyo Game Show o del E3? El día este del Miyamoto con el escudo, ¿qué era? El E3. ¿Zelda en GameCube o en Wii? En GameCube no puede ser que fuera. En GameCube no era, no. O no, igual, no sé. No lo era sé. Lo mismo sí, ¿eh? ¿El Ocarina? Era, no, yo Ocarina, creo que era el no, Wind Waker. Era después del Ocarina. Bocarina. No sé si fue... No, da igual, me da igual. No, me lo voy a inventar. O sea que no quiero decir nada. A mí el E3... bueno, fue, ya te digo, lo he dicho hace poco, el de la orquesta de Sony, de ese, pues que se me puso... Con el medley de canciones, eso, ¿no? Fue espectacular. Eso fue una cosa difícilmente repetible. La intro de God of War, ¿no? El día que regalaron... ¿Qué consola regalaron que la tenían debajo del asiento cada uno? La Xbox, ¿no? ¿Fue la 360? ¿La 360? Sí. Y era un auditorio, tío, y todo debajo de cada silla había una consola. Dijeron, ah, ¿y ahora qué? A los que estáis aquí sentados, mirar debajo del asiento. Ahí también iban a pérdida, ¿no? ¿O qué? Bueno, ¿Cómo iba, hombre, eso? Mucha ganancia no iban, seguro. Claro, claro, claro. ¿Qué más? No sé, yo es que el TGS lo tengo muy difuso, como todos los años 90 y los 2000. No recuerdo nada así. No, yo tampoco. No. Y si me preguntas del E3, tampoco recuerdo nada que diga, quitando eso de la orquesta y tal, ¿no? Bueno, pero siempre estaba como la típica presentación que terminaba con el bombazo que te hacía levantar del asiento, eso sí. Yo creo que la época buena de Konami, ¿no? Pues con Metal Gear ahí sí que se vivía un poquito más, yo creo. Cuenta que realmente empezamos a ver los E3 en directos hace relativamente poco, con la 360. Fueron los primeros eventos que se podían ver desde la consola, creo, si no me equivoco, porque ni YouTube ni hostias, ¿eh? A la que nació Game Trailers, esto fue para abajo, en los eventos, porque todo se acababa... No filtrando, pero claro, se han ido espaciando las comunicaciones. En el E3 antes se concentraban todos los anuncios de, sino de un año, de 9 meses. Y ahora, pues bueno, enseñar la patita. Y este año yo creo que Microsoft, todo lo que ha sacado hasta ahora, lo tenía para el E3. Si iban a hacer un E3 a lo loco. Hombre, los dos últimos habían sido muy buenos. Y este último iba a ir a saco. Y bueno, pues no sé si Sony no la ha ido mejor. Pues Sony no iba al E3 este año tampoco, ¿verdad? No iban. Antes de la COVID party ya dijeron que no iban. Acuérdate que dijeron que este año no, que no, ¿no nos fue esperaba. El anterior? El año pasado sí que estuvieron. La que no fue Nintendo, que ya lleva años sin ir, ¿no? Nintendo hace el Treehouse como cada año. Sí, lo que sí, es verdad que el año pasado creo que no el fueron. El año pasado no fueron. El que se quedó un poquito. Hicieron como. Pero hicieron y este un año evento, sí que iban a ir. Hicieron como un evento raro, así como a su bola periférico, pero no estuvieron allí. Es cuando empezaron lo del PlayStation, este. Bueno, el evento que hacen en directo cada mes o cada 2 meses. Vale. Y este año dijeron que sí que había. Y bueno, finalmente no hubo para nadie. A ver el año que viene. Tengo ganas de ver cómo se reinventa esto y puede ser un buen año para darle ahí una vuelta. ¿Qué te ha bajado para el móvil, el Genshin? Eso os iba a decir. Voy a revisar que en el último momento, en estos últimos minutos, no nos haya entrado ningún melón del mejor grupo, que creo que no, efectivamente no. Y yo creo que por hoy, sí, vamos a cerrar el chiringuito, ¿no? Sí, ¿no? Se queda pendiente en el tintero, que es, me gustaría recuperar para el siguiente programa. Crane está jugando al Hades. Uh-huh. ¿Te está gustando? Así rápidamente. Me está gustando porque es mi tipo de juego. Y porque estoy sin PlayStation 4 y es a lo único que le puedo meter mano. Pero está muy entretenido, la verdad. Ya hablaremos de él, sí. Jos, ¿está jugando al Genshin Impact? Sí, empecé antier. Que pues está la gente loca, está ahí. Puede ser... Tiene muchos... ¿cómo se dice? Bueno, que tiene muchos puntos para ser el nuevo juego de moda. Porque yo creo que ha tenido una repercusión que estoy flipando que haya tenido. Y la gente anda bastante loca. Claro que está bien, ¿eh? Es el nuevo Fortnite, es el nuevo tal, es el nuevo Pascual. Yo creo que tiene mimbres para... Pero es diferente, para tío. No quedarse... Yo creo que va a tener bastante recorrido este juego. Lo que es menos streameable, quizá. Entonces, a lo mejor como Fall Guys no es ese concepto. Aparte que no es tan... multijugador, quiere decir que el juego tiene multijugador, pero creo que tienes que llegar al nivel 20 o algo así. Uh-huh. Que es un juego, yo por eso tomando lo que estoy haciendo, pues un juego monojugador. O sea, lo que me sorprende es eso, ¿no? Un juego de rol, free to play, que ha salido aquí un poquito de Dios sabe dónde. Polémicas aparte de su parecido con Breath of the Wild, parece que la gente le está haciendo bastante caso. Es todo muy, muy parecido, pero bueno, si lo haces bien, bien, no hay problema. Uh-huh. Evidentemente recuerda todo. yo lo probaré. No está en la One, ¿no? No. Pues entonces no lo voy a probar. En consolas, PlayStation 4, en el móvil. En el móvil se ve que funciona relativamente bien, ¿eh? Pero hay una pega muy gorda. Que no puedes jugar con mando en el móvil. ¿De ninguna manera? Yo lo he probado y no he visto cómo. Es táctil, entonces ya a mí ya me echa para atrás. Ya te digo, yo tengo... Se puede jugar, ¿eh? Yo lo estoy jugando un poquito, se puede, pero ya la verdad es que no es la mejor manera, ni mucho menos. Y tapando ahí la pantalla. A ver si tenemos la oportunidad de probarlo de aquí a... En PC sí se puede también, ¿eh? En PC está para jugar con mando. Entonces, en PC creo que compartes... No sé dónde lo leí, que compartes la partida PC y móvil. O sea, el progreso. Mm-hmm. Pero en Play 4 no. No lo mismo en PC... Y en Switch tiene que salir. Hombre, que está muy apañado. Sí, lo que pasa es que es un pozo, eso obviamente como concepto es un pozo de horas. Bueno, decir, pero eso no es algo malo. No digo que sea malo, digo que para mí, como ya he dicho, tengo un catálogo de juegos vieja escuela que sí me gustaría terminar antes de empezar con la nueva generación, y esto no entra en mis planes ni a corto ni a largo plazo. A mí me no voy a decir me ha volado la cabeza, pero es un juego que no estaba como orbitando porque, bueno... Pep Sánchez lo repetía mucho, pero no pensaba que era este tipo de juego. No sé por qué en mi cerebro había emitido como free to play era, pues, yo qué sé, algún MOBA o algún multijugador, tal. Me ha sorprendido mucho que sea un juego free to play para un jugador y que esto sea gratis. Y que sea, sí, de rol. Pero de rol, que está muy bien, que, o sea, que gráficamente está chulo, que tiene efectos, que tiene lo del, los elementos, el fuego, el agua. No, es la hostia. Está muy bien. Me sorprende que todo el mundo pueda jugar a esto y que luego se pueda pagar. Bueno, habrá que ver hasta dónde es eso, pero que si se puede disfrutar así. Bueno, yo voy a seguir hasta dónde llego. Donde se puede, hasta donde se sabe, son solo tema, es un tema estético más que nada, el tema bueno, del pago por ahora, o de armas. Puedes, digamos, avanzar niveles pagando. Sí, pero no dejas de poder hacer cosas por no pagar. No, claro. Por eso no, digo. Claro. Bueno, hay personajes que sobres y tal, tú puedes tener más personajes. Que sí, pero digo que la historia tú puedes seguir avanzando. Tardarás el triple. Tardarán más, claro. Pero que por hacer cosas. Yo te digo, de momento voy a tirar para adelante a ver dónde llego. Tiene mi atención. Pero es adecuadamente. ¿Cómo era eso? Tenía mi curiosidad, ahora tiene mi atención. Creo que es de Django. Vamos con las despedidas. Cristian Bascuñana, jardinero fiel, editor, el podador de podcast. Paz, prosperidad, Next Gen. Un saludo a nuestros oyentes, a los Patreons, hasta Capadrino en Patreon, y antes de despedirme de los saludos, decir que no saludo a todos los fachas de Vox, que se pueden a tomar por culo. No los escuchan porque no dicen nada. No, pero que no. Ya, pero... yo los echo de menos. Ya. Qué tristeza. Crane. Mira, la semana pasada, bueno, en el último programa hice un llamamiento, que nos dejaran algún comentario en iVox. Y desde aquí dar las gracias a Juanjo y a Sergio, que dejaron un mensajito en iVoox. A ver si... Que no vas a leer. Pues... Sí, el OnlyFans de Craig. ¿Quieres que lo lea? El OnlyFans de Craig. Vaya masaje. What a concept. Simplemente llamar a los demás que se animen y que nos dejen ahí un corazoncito y un mensajito. Claro. Y nada, que... Eso. ¿Qué pasos están? A ver si para el próximo programa... tengo un poquito más de ganas de comprarme la Play 5. Que estoy ahí, que no... ¿Quieres tener ganas? Quiero tener ganas, pero no tengo la ilusión. Entonces, no tiene ilusión. Animo a Sony para que te anime. Que me anime. Hombre, deberíamos saber algo, Jos, pronto. Deberíamos tener algo más. Bueno, o sea, igual ya Sony tiene que hacer un arreoncito final, ¿no? Algo tienen que hacer, sí, yo creo que sí. Bueno, no sé. Hoy enseñar algo más, enseñar una patita. No sé. Se supone que a los privilegiados que ya tienen máquinas se harán reviews y movidas, ¿no? A partir del día 4 creo que es el embargo, 4, o sea, para el lunes, una semanita después habrá algo, aunque sea, yo qué sé, el menú y cómo funcionan algunas cosas y... Vale, la fantasía. Seguiremos con la Next Gen. Eso, Jos. Next Gen, no somos pobres y nos vemos en el siguiente programa. Sí, yo el que nunca me presento pero siempre me despido. Os dejo hoy creo que vamos a dejar a los oyentes con un hangover. ¿Cómo es? No, hangover es resacón, con un cliffhanger. ¿Por qué? Porque estamos grabando en el Buenavista Studio, sí, del cual hemos entrado pero no sabemos si vamos a poder salir porque está está lo que vendría siendo la persiana medio jodida. Y solo se puede abrir desde fuera, porque como se joda desde dentro, no se puede abrir. Con lo cual, si a eso le sumamos las cervezas que llevamos entre pecho y espalda, y que la única manera de salir de este santuario sería por la ventana, me viene una imagen muy parecida a la del famoso vídeo que ha corrido hace poco, del tío este que sale por la ventana. ¡Oh! Este que sale por la ventana que le ha pillado el señora, el amante. Entiendo que ha fallecido. Yo entiendo que sí. Hombre, el que salta sí que falla. Yo quiero creer que baja, baja por la... Yo sabéis que no me creo nada de esto. Yo quiero creer que no me... Que, no, el otro. El que se tira encima del coche. El utilitario. Este, vale. Sí. Es que son dos. Claro. Uno es claramente fake. El de la sábana es claramente fake. ¿Y el otro? Y el otro tengo dudas razonables de que sea fake. Muy apurado tienes que estar, ¿eh? Muy apurado. Porque queremos que te maten en hay casa. Hay un pequeño. Que te maten. Pero fíjate, la magia del cine, ahí lo que es el seguimiento del salto, no hay corte. Hay corte. Ese hombre está muerto. Se levanta. Un respeto. Sí, claro, mira cómo se levanta. Fíjate en el brazo, cómo lo lleva. El brazo ni se le mueve y se cae. Bueno, se ha prestado muerto. Se ha reventado por dentro. Se ha reventado. Perfecto. Perfecto. Pues eso, con este cliffhanger, si podremos salir o no, si nos quedamos aquí como si fuera esto un escape room, os dejamos y nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho, en el siguiente programa de International Superstar Podcast.